cachito sí te da tiempo, y luego para que se abra un espacio de interacción, de reflexión política. Termino la expresión, me voy, ya ustedes disculpen. No, tienes que responder preguntas. Adelante, pues me da mucho gusto estar aquí en el posgrado, de veras, ya se me está olvidando lo que era el posgrado de salud digital, ya me arrepentí de haber regresado. Ustedes han de saber, entre la pandemia y la licenciatura, un año sabático, yo de hecho estoy aterrizando aquí en el posgrado, y de verdad que me da mucho gusto, es muy estimulante el ambiente, lo ha sido en la primera jornada que yo he visto hoy en la mañana. Ya me desmentirán el viernes las compañeras que están conmigo. Y la exposición que hoy me toca no es que yo me haya apuntado ni que yo sea un granjiano, sino que no encontramos nadie que pudiera tirarse un todo granjiano, que tuviera algún problema en un posgrado, o que tuviera alguna base empírica, ¿no? Hay mucho granjiano rollero, pero no hay mucho granjiano empírico, no tantos. Y yo había tenido una participación en un evento de estudios granjianos hace unos meses, seis, siete meses, sobre un tema que ciertamente está aterrizado, quizás no es tan granjiano como debiera ser, no es tanto una distinción conceptual como un aterrizaje sobre temas que a mí me interesan. Y todos quedamos en que yo diera la exposición, la voy a dar, voy a leer, voy a tratar de ser elocuente, a pesar de que leía para quitarme, porque hay datos e información, y si empieza una a descargarse, se tarda más de lo que debería. Se llama México en la transición hegemónica. Y aclara primero, el pensamiento de Gramsci no es un pensamiento sociológico positivista. Él tiene que ver, tiene importancia con lo que estamos discutiendo hoy, y mañana y pasado mañana. Es decir, leer a Gramsci como un sociólogo sería un error. Incluso él tiene, y alguna vez lo comentamos, creo que con Roberto, que se molestaba mucho, algunas acusaciones a la sociología probablemente excesivas. Él no creía para nada que la sociología, en el sentido de la sociología kantiana, de una suerte de ingeniería social, fuera algo que valía la pena respaldar. Él creía en la ciencia política, en todo caso, y sobre todo en la acción política. Entonces, no es este un enfoque de carácter sociológico en el sentido en que Gramsci lo hubiera rechazado. No es un sociólogo no positivista, sino histórico-político. De modo que la pregunta que se hizo en ese seminario en el que yo participé sobre la hegemonía de lo que México ha llamado la cuarta transformación, la pregunta era, ¿es o no es y en qué sentido hegemónica la cuarta transformación? En ese momento la pregunta la hicieron ellos, no yo, yo nada más respondí a la pregunta. No interroga sobre una situación dada, sobre un estado de cosas, sino un tránsito, un proceso. Se pregunta por un curso, pienso yo, prolongado, que va de la oposición a la construcción, que va de la resistencia al poder, que va de la contrahegemonía a la hegemonía. Entonces, yo tomé la pregunta en el sentido del curso de transición hegemónica y no de la situación actual presuntamente hegemónica o no de la cuarta transformación. Lo que tenemos hoy en México, pues, es una mudanza, una transición no lineal, no homogénea, pero creo yo clara en su direccionalidad. Una transformación en curso, por lo que pasamos del predominio de un bloque histórico dominado por el gran capital y las transnacionales al progresivo, paulatino predominio de otro bloque histórico encabezado por las clases antes subalternas, por los trabajadores, por el 99%. Lo que llamamos 4T es un cambio de régimen político, por un lado, es una reforma en curso del orden social y es también la paulatina deconstrucción del modelo de desarrollo neoliberal, tanto en sus instituciones y políticas, como en las estructuras económicas en que se materializó. Todo esto encuadrado en la, cito a Gramsci, construcción de una voluntad colectiva nacional popular, lo que en sus notas sobre Maquiavelo, Gramsci llama también una revolución intelectual y moral, lo que aquí, modestamente, se ha llamado una revolución de las conciencias. La señal más clara, para mí, de que estamos en una transición económica, es la airada resistencia a los cambios que protagonizan los privilegiados del viejo orden y sus personeros. La estentórea alaraca de la cleptoburguesía, latrofacciosa y las transnacionales predadoras, de los mercenarios medios de comunicación por ellos controlados, del siempre conservador poder judicial y de los partidos políticos del viejo orden, del viejo régimen y sus titiriteros, los que fueron capaces de convocar una enorme manifestación el día de ayer. Esto no está en el texto, pero hay que tenerlo presente. Una clase media, Sí, hay clases. Bueno, lo que hubo entonces es un quiebre, y lo que hay es un nuevo curso, y esto documenta mi juicio sobre cualquier otra señal de clamor de las derechas. Tanto de la clase antes dominante, paulatinamente, progresivamente acotada, como de sectores subalternos que habían encontrado acomodo en el viejo bloque histórico y que hoy defienden sus nuevos privilegios. Repito esto, de sectores subalternos que habían encontrado acomodo en el viejo bloque histórico y que hoy defienden sus módicos privilegios, incluyendo el privilegio de tener el monopolio de la crítica ilustrada. El trance autohegemónico del curso, su direccionalidad, sus tensiones, no se explican sin su historia, cercana y remota. Pensar en términos gramscianos es pensar en hegemonía y contrahegemonía. El rasgo esencial, dice Gramsci, de la filosofía de la praxis consiste precisamente en el concepto de hegemonía, es decir, en dominación y resistencia, en consenso y resistencia, en poder y contrapoder, lo que supone analizar el curso de la sociedad a través de los cambios en la correlación de fuerzas, términos todos ellos usuales en Gramsci. Mudanzas en la balanza social que por lo general se despliegan en tiempos largos y en procesos históricos prolongados, pues aunque en las crisis se pueden modificar abruptamente las relaciones de resistencia, dominación, las correlaciones de fuerzas, el tránsito de un bloque histórico a otro resulta de cursos dilatados y que se suceden avances y retrocesos, momentos de quiebre y periodos de estabilización. Cito a Gramsci, para estudiar un periodo histórico encontramos crisis, crisis que a veces se prolongan por decenas de años. Esta duración excepcional significa que las estructuras maduran con tradiciones incurables y que las fuerzas políticas que obran la conservación y defensa de la estructura se esfuerzan, sin embargo, por superar. Estas fuerzas incesantes y perseverantes forman el terreno sobre el cual se organiza la fuerza antagónica, dice Gramsci. Intentaré, pues, responder a la pregunta por la economía de la 4T, exponiendo en grandes trazos el lento derrumbe del viejo régimen, la caída en cámara lenta del orden que empezó a construirse en la post-revolución y que se mantuvo por una centuria. Trataré de mostrar el progresivo desgaste de una hegemonía que por décadas parecía no tener fisuras, el paulatino aflojamiento de los amarres clasistas que mantenían unido al viejo bloque histórico, una dislocación que se vio a través de sucesivas crisis de hegemonía que los sacudieron una y otra vez sin derrumbarlo, hasta que por fin llegó la debacle política definitiva dramatizada por la elección del 1 de julio del 18, en que 30 millones de mexicanas y mexicanos votaron por la esperanza, un concepto generoso sin duda, pero impreciso, que puede leerse como ustedes quieran, un nuevo régimen, un nuevo orden social, un nuevo modelo de desarrollo, una nueva ética, una nueva cultura ciudadana. Las que aquí llamo crisis de hegemonía, que para el caso de México son quiebres en que el orden dominante perdió consenso y avanzaron las oposiciones, sin que se desplomara el viejo régimen, son catárticas, comillas, porque el concepto es grantiano, en tanto que momentos ético-políticos, es también un concepto grantiano, en que se transita, otra vez, otro concepto grantiano, de la necesidad a la libertad. Estos momentos catárticos son, repito, momentos ético-políticos en que se transita de la necesidad a la libertad. Son, en mis términos, lo mencionó Roberto, para que vean que sí me cito a mí mismo, experiencias sociales puras y duras, experiencias sociales, vivencias colectivas, multitudinarias, que yo he llamado radicales o desnudas, porque en ellas, en esas experiencias, en esos momentos críticos, catárticos, lo singular, lo contingente de la cultura, de bien universal. No en esta universalidad pretendida del Estado que se impone sobre lo particular, sino en la construcción desde abajo del universal a partir de experiencias en las que participan los sujetos. Después podemos hablar de eso si es que tuviera sentido. En todo caso, son momentos liminares, momentos fractales, en que una nueva luz ilumina nuestro entorno. Momentos en que vislumbramos posibilidades antes inimaginables. Las crisis como catarsis sociales son el momento de lo imposible hecho posible, y sin ellas no hay historia. Cito otra vez a Gramsci, la fijación del momento catártico, establecer cuál es ese momento de catarsis, de quiebre, es el punto de partida de toda la filosofía de la praxis. Y en este ensayo yo trato de ubicar los cinco momentos catárticos, las cinco experiencias sociales colectivas puras y duras se desgastaron al viejo régimen y fueron paulatinamente mostrando a los opositores la posibilidad de un México otro y las vías para abrirle paso. Eso de que de pronto ya sabes que va a haber otro posible mundo, o lo leíste en algún libro, o lo rodearon, eso no es así. Es un descubrimiento paulatino de que lo imposible es posible. Esta es la idea y eso es lo que trataré de transmitir. En 1968 descubrimos que el descrédito moral tiene un valor contestatario. El desenmascaramiento moral del régimen tiene un valor político contestatario. En los 70 y primeros 80 del pasado siglo nos dimos cuenta de que puede haber un gremialismo libre, una organización sindical, campesina, autónoma. En 1988 supimos nada menos que las elecciones son una vía transitable para el cambio de régimen. Estamos hablando de la elección en la que participa Lázaro Cárdenas, no, Cárdenas. Como si hubiera sido Lázaro Cárdenas, porque por eso ganó, si no es como gana. Pero es otro chiste. Durante el túnel neoliberal, 90, diríamos 19, aprendimos que resistir es ganar. Que resistir es ya, de algún modo, ganar. Y en lo que va del nuevo siglo, vimos que la palanca del cambio está en combinar, de algún modo, de alguna manera, movimiento social y acción partidista. Empiezo con un poco la caracterización de la hegemonía del viejo régimen. El viejo régimen mexicano, el orden surgido de la Revolución de 1910, ilustra inmejorablemente el concepto gramsciano de hegemonía, entendida como dominio de clase, como dirección cultural e ideológica sustentada en el consentimiento y no solo en la coerción y la violencia. ¿Para qué les cuento más si ya lo leyeron? Si no lo leyeron, pues a ustedes. El concepto de hegemonía de Gramsci creo que se ilustra muy claramente lo que fue el viejo régimen mexicano de la Revolución para acá. El Estado revolucionario, el logro filantrópico, usando un término de Octavio Paz, repetía una y otra vez la mentira que Federico Nietzsche le atribuyó a todos los Estados hace ya 150 años. Decía Nietzsche que decía el Estado miente, decía él. El Estado es un monstruo frío que fríamente miente, y lo que dice el Estado mentiroso es: yo, el Estado, soy el pueblo. Esa es la mentira del Estado, ¿verdad? Bueno, diría Bourdieu por ahí: yo, el Estado, soy el universal. En términos epistemológicos, en términos políticos, decía Nietzsche, el Estado anuncia que él es el pueblo. A principios de los años 60, después de la cruenta represión 59, a una huelga nacional ferrocarrilera, el militante comunista y escritor José Revueltas, en un libro de publicación semiclandestina titulado El ensayo sobre un proletariado sin cabeza, formulaba una caracterización del sistema surgido de la Revolución Mexicana, que sin duda hubiera complacido a Gramsci. Traté de averiguar, yo creo que Pepe Revueltas no había leído a Gramsci en ese momento. Las traducciones de Gramsci al español, la más vieja era del 50, de la colección Lautal, unos libros verdes que yo leí por ese entonces. Yo creo que él no había leído a Gramsci, pero ni falta que le hacía. No es una propuesta para ustedes, decir esas cosas, pero a Pepe no. Decía Pepe Revueltas: resulta así que el fruto de la Revolución Mexicana no es una clase burguesa nacional que se realiza en el Estado, sino un Estado nacional no burgués en el que se realizan todas las clases. Y venían, cabrón, pero bueno, quería decir, creo que era claro, no es un Estado burgués, sino un Estado que pretende ser la expresión y realización de todas las clases. Repito, pues, resulta que el fruto de la Revolución es una clase burguesa nacional que se realiza en el Estado, sino un Estado nacional no burgués en el que se realizan todas las clases. De este modo, la organización de la conciencia burguesa viene siendo la organización de todas las conciencias. Años después, a principios de 1900, perdón, del siglo XXI, cuando el viejo régimen se prolongaba en el presunto gobierno de la alternancia, encabezado por Vicente Fox, proveniente de un disque partido de oposición, formulé en un libro colectivo, cuyo tema era la no izquierda en América Latina, una caracterización que seguía a la de Revueltas, partiendo de que México ingresó en el siglo XX con una revolución campesina triunfante, y eso es lo que define esa posibilidad de hegemonía, porque no hubiera sido así en otro origen, a la postre fluctuada por una corriente proto-burguesa, En este texto explico cómo esta corriente, la corriente hegemónica, la corriente dominante, después de la revolución, el grupo de Sonora, vamos a, lo estamos viendo en los textos de la histórica, Obregón, Calles, etc., reconstruyó el Estado y desde ahí a la sociedad. Esta visión de que el Estado construye la sociedad, bueno, no siempre es así. La sociedad puede construir al Estado, pero en este caso es claramente al inverso. Reconstruía el Estado y desde ahí reconstruía la sociedad. Así, por más de 70 años, los sucesivos gobiernos se proclamaron de izquierda, pues se consideraban herederos de la revolución, un patrimonio histórico que le daba identidad a las instituciones del Estado, al partido casi único, a las corporaciones gremiales, al discurso de la llamada gran familia revolucionaria, pero también al arte público, a los rituales cívicos, a los libros de texto, a la parafernalia nacionalista y a la cultura política de los mexicanos rasos. Esto es, de algún modo, una enumeración de elementos de lo que componía esta hegemonía. En el origen del nuevo orden mexicano del siglo XX estaba una prolongada revolución popular, de modo que la gran burguesía emergente no podía simplemente someter a los trabajadores a libres estados, necesitaba integrarlos como subalternos. Lo que hizo el régimen político por revolucionario, un ejemplo privilegiado de bloque histórico multiclasista, fundado en la hegemonía más que en la coacción. Nunca es absoluto, evidentemente había rupturas, había tensiones. Bloque histórico es un concepto granjiano, inseparable de la teoría de las relaciones de fuerzas. Enfoque dinámico que le da historicidad a los conceptos y dinamismo a su empleo analítico. Porque, lo repito, no hay hegemonía sin resistencia sociocultural y eventualmente política. No hay hegemonía sin contrahegemonía. De modo que los bloques históricos se desgastan, se debilitan, se derrumban, aunque también se reponen y regresan, no es lineal. En cursos habitualmente prolongados, con momentos de crisis hegemónica y momentos de recuperación. Y un consentimiento social tan consolidado, un consentimiento social tan persistente como el que sustentó el muégano clasista por revolucionario, muégano no es un concepto franquiano, el muégano clasista por revolucionario, sí, muégano, no, o sea, son ligadas con no se desgasta de un día para otro, fijando fechas para un proceso que es más bien fluido. Yo diría que el desplome del viejo régimen se prolongó por medio siglo, un derrumbe en cámara lenta, para que con la elección de 2018 diera inicio una cuarta etapa de la historia de México, cimentada en una nueva hegemonía y presidida por un emergente bloque histórico, fueron necesarias las luchas y esfuerzos acumulados de cuando menos dos generaciones de mexicanas y mexicanos. El ocaso del viejo régimen duró medio siglo y estuvo marcado por la acumulación de rupturas sucesivas que fueron carcomiendo sus cimientos sociales, políticos y morales, simbólicos, si quieren, es decir, desgastando su hegemonía, impactos que iban debilitando las bases de un orden cada vez más injusto, cada vez más autoritario, pero que por décadas se proclamó heredero de la Revolución de 1910, la gran familia revolucionaria, la revolución desarrollada en los teatros. 1968, la crisis moral. Desde fines de julio de 68, los jóvenes estudiantes de la Ciudad de México salimos, puedo decir, a la calle agitando demandas democráticas. El 2 de octubre fueron masacrados por el ejército y la policía mientras celebraban un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. El movimiento de 68 representa la primera gran crisis de hegemonía que conmovió al viejo régimen. Es una propuesta, pueden decirme que no, pero a mí me parece que sí. O bueno, como yo estaba ahí, pues digo que sí, para echarme de mis tacos. Y digo, las huelgas ferrocarriales de 58, pues es así, no me toca. Entonces, el movimiento 68 representa la primera gran crisis de hegemonía que conmovió al viejo régimen y constituye su estrepitosa derrota moral. Esa es la propuesta. Responsable, confeso, de la masacre, yo fui, sí, yo ordené, el presidente Gustavo Díaz Ordaz dio rostro al descrédito de la revolución institucionalizada. Pues un gobierno que asesina a los jóvenes en las calles y en las plazas no puede reclamarse heredero de la gesta libertaria iniciada en 1910. Después del 12 de octubre, el viejo régimen ya no se recompuso, ya no recompuso su imagen, y el desafecto moral de los subalternos no dejó de incrementarse. No en balde, Seguimos diciendo 2 de octubre no se olvida, 2 de octubre no se olvida. 1970-88 es una crisis social. Empezando por la revolución de 1910, los movimientos sociales tachonaron todo el siglo XX mexicano. Desde la tercera década de la pasada centuria, los gobiernos revolucionarios fueron sacudidos por rebeldías populares. Hay en las lecturas de historia de trimestre algunas pruebas de ello. Sin embargo, el despliegue de luchas obreras, campesinas, magisteriales y de colonos urbanos que durante los años 70 y primeros 80 retaron a los gobiernos del PRI, provocó un desgaste y descrédito de la base gremial que mantenían los trabajadores del campo y la ciudad encuadrados dentro del viejo régimen. Estamos hablando de por cierto, las lecturas históricas del movimiento campesino se refieren al periodo anterior, no hay una referencia exactamente a las luchas de los años 70 y primeros 80. Fueron electricistas muy importantes y la corriente democrática del movimiento electricista, encabezado por un dirigente Galván, ferrocarrileros, encabezados por otro hombre históricamente relevante, Demetrio Vallejo, que había salido de la cárcel, petroleros, que reivindicaban salarios y condiciones laborales, pero también libertad sindical. Fueron campesinos que exigían tierra en todos los estados de la República, tomas de tierra por estos años. Fueron colonos que reclamaban vivienda y servicios, maestros que se movilizaban por sus condiciones de trabajo y por democracia gremial, nacentes últimos años, la coordinadora. Siempre fieles al frío y hechas algo por las grandes organizaciones gremiales forjadas en la correvolución, siguieron ahí, la CTM, la CNC, evidentemente no desaparecieron por ello, pero las llamadas insurgencias pusieron en crisis la hegemonía del gremialismo corporativo, al demostrar que podía haber un gremialismo libre. O sea, necesitas descubrir que lo imposible es posible, que es posible tener un sindicalismo fuera de la CTM, que es posible tener un sindicalismo o una organización campesina fuera de la CNC, que es posible tener una organización popular, por ejemplo, fuera de la CNOP, que ya no existe. 1986-88, crisis política. Desde el principio de los 80, el pensamiento llamado neoliberal, que en nombre del libre mercado preconiza la apertura comercial irrestricta, la desregulación de la economía, la privatización de los servicios públicos y el achicamiento del Estado, y todos ustedes le quieran acumular, porque creo que si ve algo saben desde lo que es el neoliberalismo. Este proyecto neoliberal cobró fuerza dentro del PRI, desplazando a quienes reivindicaban el legado cardenista, definido por el crecimiento hacia adentro y la inclusión social, impulsados por políticas públicas nacionalistas. Esa era la esencia del fragmento. División que en 1988 condujo a la fractura política del viejo régimen y a una crisis de dimensión política e ideológica de su hegemonía que se había cimentado en el llamado nacionalismo revolucionario. En 1986, los herederos de la herencia cardenista, los que le daban, diríamos, legitimidad por su condición de herederos, propuso a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia de la República en la elección de 88, que fue descartado por los tecnócratas, y entonces la corriente democrática, Manuel PRI, en 87, a través del Frente Democrático Nacional, lanzó formalmente la candidatura del hijo del general, y esto no es irrelevante, del hijo del general. A ella se sumaron en el transcurso del 88 las izquierdas históricamente opositoras, que para entonces estaban integradas en el Partido Socialista Mexicano Socialista, no importa la anécdota de la historia, sino el significado del evento. Sin organización previa, sin dinero y con los medios de comunicación en contra, el Frente Democrático Nacional desarrolló una campaña exitosa, entre otras cosas, claro, porque su candidato era el hijo de Lázaro Cárdenas, tenido por muchos como el mejor presidente de la post-revolución. Y todo indica que el retador, Cuauhtémoc, ganó la votación, de modo que tuvo que caerse el sistema para que los resultados favorecieran a Carlos Salinas. La fractura del partido de gobierno en 1985 y el descalabro electoral del 88 representan la crisis de hegemonía político-electoral del viejo régimen. Y para los opositores se presenta un descubrimiento, algo imposible que de pronto se descubre que era posible, que al PRI se le podía ganar sin votos. Yo ya para entonces llevaba un rato tratando de hacer cambios en el orden social de este país, estaba absolutamente convencido de que aquí jamás se le podía ganar con votos. Los primeros sorprendidos fuimos nosotros, como chingados, tuvimos más votos que Salinas, ¿no? Pues sí. Y esto te abre nuevas posibilidades, es decir, es un debilitamiento de la hegemonía del viejo orden que se sustentaba en el hecho de que era invencible, etc. De 88 al 18, la crisis del modelo de desarrollo. las recetas del Fondo Monetario Internacional, ajuste macroeconómico, la regulación, privatización, apertura comercial irrestricta, adoptadas por el gobierno desde fines de los 80 del pasado siglo, produjeron una economía empobrecedora y al servicio de las empresas transnacionales, a lo que se agregó el progresivo desmantelamiento del Estado social, que bien que mal había atendido algunas necesidades de la población. Y con el neoliberalismo apareció inmediatamente la resistencia al neoliberalismo. Así como el surgimiento del capitalismo es el surgimiento paralelo de la resistencia al capitalismo, el surgimiento de este modelo, de esta etapa, que surge paralelamente y casi de inmediato la resistencia. Esto, movimientos sociales, que junto con el pobre comportamiento de la economía, provocaron el temprano descrédito de un modelo de desarrollo que prometió prosperidad y trajo más pobreza y más desigualdad. El 1 de enero del 94, coincidiendo con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en América del Norte, y esto es una coincidencia simbólica, políticamente utilizada y premeditadamente utilizada, está claro, por el STLN, un alzamiento indígena sacudió a Chiapas y al país entero. Como durante la colonia, pero ahora visibilizados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los pueblos originarios llegaron a contradecir, y ya no al colonialismo, sino al neoliberalismo. 9 años después nacía el movimiento El Campo No Aguanta Más. No es únicamente la emergencia de los pueblos originarios, sino también y muy cerca un movimiento campesino enormemente poderoso, El Campo No Aguanta Más, que en el último viernes de enero de 2003 tomó la ciudad de la capital de la República con 100.000 campesinos y campesinas que denunciaban, lo cito, la devastación del agro mexicano a causa de las políticas de ajuste estructural y de comercio, y que exigían, obvio, un cambio de rumbo en el campo, pero también un cambio de rumbo en el país entero. No fueron los indígenas y los campesinos los únicos en rebelarse contra el rumbo que estaba tomando México, también lo hicieron en diferentes momentos telefonistas, electricistas, trabajadores universitarios, deudores de la banca. Las promesas de prosperidad primerfundistas explican en parte el por qué por unos meses, algunos años, los conceptos, valores y sentires del neoliberalismo fueron parte de la hegemonía que daba sustento al viejo orden. En fin, la manipulación ideológica que pronto se dio ante la multiplicación y radicalización de la resistencia. En 1988-18, la crisis del sistema electoral. Desde 1988, las leyes electorales han tenido en México sucesivas modificaciones. Ahora iba a haber una modificación, tengo a ver, pero había habido. Sin embargo, creo que el descrédito del sistema electoral con que se elige a los gobernantes en México no se dio tanto a las insuficiencias de la ley como a las prácticas deseadas. La forma torcida como en 88, 1906, 1912 se manipulaban los resultados de los comicios para favorecer o frenar a ciertos candidatos. En 88, repito, en 6, en 12, tres momentos cruciales de la prolongada campaña de las oposiciones de izquierda contra la oposición. Un largo combate por los votos y por la forma de contar los votos que culminó en 2018 cuando el mecanismo perverso fue desbordado en las urnas. En 1988 vimos que el Partido de Estado, que al Partido de Estado se le podía ganar con votos. Con Cárdenas se vio eso, pero por tres veces trataron de convencernos de que el esfuerzo electoral era inútil, pues el triunfo de la izquierda nunca sería reconocido. Y así era. En el 18 dicen que ganaron, pero se luchamos para atrás. En el 6 dicen que ganaron, pero se luchamos para atrás. En el 12 dicen que iban a ganar, pero les compramos la elección. Ese es el mensaje. El knockout comercial del 18 echó por tierra la última mentira del viejo rey. La última mentira del viejo rey, quien es: somos electoralmente invencibles. Y con ello terminó simbólicamente y políticamente una hegemonía que había durado 100 años. Desde mediados del siglo XX, numerosas grietas iban debilitando la antes robusta estructura del viejo régimen. El movimiento juvenil 68 mermó su capital simbólico. A ver, que estoy olvidando también. Las insurgencias populares de los 70 y 80 desgastaron su base social gremial. La elección de 88 fue un golpe a la invencibilidad del PRI. Los alzamientos y resistencias desatados desde fines del siglo XX y principios del XXI desacreditaron el modelo neoliberal. Los cuestionados comicios del 88, el 6 y el 12 exhibieron las sucias prácticas electorales de los partidos del sistema. El viejo orden estaba tocado, pero no cedía, hasta que se dio el 1 de julio, hasta que el 1 de julio del 18 colapsó. Esa noche, y estoy hablando de experiencias, experiencias radicales, experiencias puras, experiencias desnudas, de catarsis, pues, en términos granchianos. Esa noche los más de 30 millones de mexicanas y mexicanos que sufragaron por López Obrador celebraron, diría yo en primera persona, celebramos en calles y plazas el triunfo de un sueño compartido, la realización de una esperanza por muchos años postergada. Lo que se celebraba era el último episodio de una transición que parecía interminable, el esperado final del derrumbe en cámara lenta del viejo régimen y de la progresiva acumulación de fuerzas políticas, sociales y morales que finalmente lo hizo posible. Lo que se celebraba era el fin de una hegemonía, el ocaso de un bloque histórico y el inicio, apenas el comienzo de una nueva época en la historia de México. Solo el inicio, apenas el inicio. La elección del 18 fue fin y principio, fue parteaguas, nada menos, pero nada más. Banderazo de salida de una etapa histórica inédita cuyo desarrollo depende de nosotros, no depende de nadie más que de nosotros, de nosotras, de todos. Permítanme. Voy terminando, antes de que me saques el conciencias en revolución. Vamos otra vez ahora a Gramsci con el tema de la revolución moral, cultural. El moderno príncipe escribió Gramsci hablando, pensando en Maquiavelo y hablando del Partido Comunista, sin usar el término Partido Comunista, que filtraban sus escritos cuando estaba en la cárcel. El moderno príncipe dice, debe ser y no puede dejar de ser el abanderado y organizador de una reforma intelectual y moral. Es decir, que no puede haber una transformación, que no puede haber una cuarta transformación sin una revolución de las conciencias que transforme profundamente las ideas, valores y sentires de las mexicanas y los mexicanos. Después de la revolución de 1910 y por todo un siglo, vivimos un orden autoritario, clientelar y corporativo, rasgos que pese a su indudable respaldo popular también estuvieron presentes durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. En las tres décadas del neoliberalismo a estas lacras se añadieron aculturación, individualismo, consumismo, rasgos nefastos del viejo régimen que fueron sentido común, otro término granchiano, otro concepto granchiano que se incorporaron a nuestro sentido común, a nuestra respuesta automática, a nuestros valores y a nuestros sentidos, que fueron, repito, pues, sentido común de las mexicanas y los mexicanos. Cambiar los modos de pensar, cambiar los modos de valorar, cambiar los modos de sentir rutinarios e inerciales por otros generosos, solidarios, críticos, propositivos, es tarea mayor de la 4T, principalmente tarea mayor de un nuevo príncipe, el nuevo príncipe, el que por acá llamamos Morena. La reforma intelectual y moral de la que habla Gramsci, que nosotros llamamos, repito, la revolución de las conciencias, es algo permanente, no es de pronto revolucionar las conciencias y ya las conciencias son otras, son procesos. Es permanente, sus contenidos específicos dependen de la fase del proceso de transformación en la que nos encontremos. La conciencia crítica, la conciencia revolucionaria depende del momento, no es lo mismo en una circunstancia que en otra, no es algo estático, ya revolucioné mi conciencia y ahora para siempre, inercia, así que se está permanentemente en un proceso así, es la idea que yo trato de vender. La revolución de las conciencias necesaria para derrocar electoralmente al viejo régimen se fue desarrollando durante cuando menos el 68 en adelante y se materializó en los 30 millones de votos que tuvo López Obrador en 18, la idea de que se le podía ganar en las elecciones. La revolución de las conciencias necesaria para ir desmontando el viejo orden, sentando las bases, se ha ido desarrollando en los últimos años y se muestra en el respaldo del 60%, a lo menos ahora 70% que sigue teniendo López Obrador. La revolución de las conciencias necesaria para llevar adelante la nueva etapa de la 4T, si es que hay nueva etapa de la 4T, si es que se llega al 24 y se gana la elección de nuevo por el lado de las izquierdas, las que ustedes quieran, pero le ponemos comillas, entonces tendremos que enfrentar las reformas de segunda generación, una segunda generación de reformas, cualesquiera que todos quieran, porque ustedes son los que van a decir cuáles deben de ser, si es que creemos en la democracia, y estas reformas implicarán una nueva revolución de las conciencias. Tenemos que impulsar un segundo sexenio y tenemos que irla construyendo desde ahora. antes de 2018 la tarea era resistir al viejo régimen. Lo he dicho una y otra vez, hasta el aburrimiento, pues, 65, 70 años de estar en la resistencia. Yo resistí, yo aprendí a resistir. Ahora estoy tratando de aprender a construir, todavía no me sale, pero bueno. Esa era la diferencia. Durante muchos años, durante en realidad una centuria completa, algunos no nos tocó completa, la tarea era resistir al viejo rey. De 2018 a 2024 la tarea está siendo desmontar al viejo régimen. Y de 2024 en adelante la tarea será construir algo nuevo. Y el talante intelectual y emocional propio de cada etapa es distinto. De modo que la revolución de las conciencias es una revolución permanente. El nuevo príncipe, no príncipe es el concepto, la metáfora gramsciana para referirse al Partido Comunista, tomando la analogía de la idea de un nuevo príncipe planteada por Maquiavelo, las transformaciones que están sentando las bases de la cuarta transformación y que deben consolidarse en el terrestre del sexenio se impulsan desde arriba y desde abajo, desde el Estado y desde la sociedad. Unas son tareas del gobierno, las otras son tareas de todo, pero principalmente, si estuviera tal y si estuviera a la altura del reto, son tareas de un partido, de los gremios y de la ciudadanía organizada. Hay tareas arriba, tareas abajo, y las de abajo son tareas de los gremios, son tareas de la ciudadanía organizada, son tareas de un partido, el partido que llevó a ese gobierno al poder. López Obrador sintetizó su tarea transformadora con una metáfora: mover al elefante reumático, el elefante reumático que es el Estado mexicano. Y pienso que, en términos generales, y ese no es el tema de esta plática, está moviendo ese elefante reumático por el rumbo correcto, podemos discutirlo. Pero la elefanta reumática, repitiendo la metáfora del López Obrador ahora en otro sentido, es decir, la sociedad mexicana se ha movido muy poco, salvo por un rato el feminista, movimientos de resistencia se el sindicato, excepción quizás, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, supongo que a muchos no les gusta por la diligencia que tiene y el origen y la trayectoria, pero es el único que está ganando huelgas, es el único que está consiguiendo contratos colectivos, es el único que está democratizando sindicatos, y en alguna medida también la General Motors, y creo que esto es todo en el ambiente sindical. Y esto no se debe, algunos dicen, al neoliberalismo. Es que el neoliberalismo desarticuló, el neoliberalismo tiene la culpa de todo, es la excusa de todo, ¿no? Evidentemente, todo lo que pasa es culpa del neoliberalismo. Yo pienso que no nos funciona aquí la excusa, porque hay que reconocer que pese a la represión, pese a la falta de respuesta, con los gobiernos autoritarios y antipopulares había más activismo social que ahora. Y ahí si no me siguen, pues, historia pasada y historia remota, pues todos ustedes estaban ahí y no me dejarán mentir, la movilización social, digamos, tiempos de PRI o de PAN era mucho más intensa que ahora. En el caso del campo, me queda claro, hay organizaciones campesinas activas y hoy estas organizaciones campesinas están desmovilizadas o desfundadas. Y podríamos mencionar muchas más. Perdimos las calles. Perdimos las calles, escribió este hace un buen rato, vean. Perdimos las calles y corremos el riesgo de que las gane la derecha. Este domingo. Como ya ocurre con los amparos judiciales que bloquean las políticas del gobierno, como ya ocurre y ha ocurrido en muchos países latinoamericanos. En donde perdieron no únicamente por desgaste, sino que perdieron por la movilización que las derechas pudieron hacer en su cuerpo. Cuando la izquierda llega al poder, la iniciativa política se traslada de los movimientos y partidos que eran de oposición al nuevo gobierno. Esto ocurre inevitablemente, no es que uno lo desee. Cuando llega al poder la izquierda, la iniciativa política se traslada, repito, de los movimientos y partidos que estaban en oposición al nuevo gobierno. Deriva indeseable que, sin embargo, se repite en casi todos los gobiernos progresistas de nuestra América. Cito a un español que está ahora muy presente en América Latina, en nuestra América, Juan Carlos Monedero, que reflexiona sobre esto. y los partidos de izquierda decaen o se desfondan. Podríamos hacer un análisis preciso de qué es lo que pasó con el Partido de los Trabajadores en Brasil y cómo fue posible que le ganara al Partido de los Trabajadores un gobierno un candidato tan impresentable como Bolsonaro. Podríamos tratar de entender por qué, además de ganarle, casi le ganaron la elección y colocaron en un triste el golpe de Estado a Evo Morales, que ganó por muy poquito y por lo tanto le pudieron dar el golpe, por qué en Argentina gana Macri, por qué se desgastan estos partidos. Y así lo señalan autores de diferentes países que cursaron o cursan por el progresismo. Voy a leer tres autores, uno es venezolano, no, uno es boliviano, el otro es el otro es ecuatoriano y el otro es, ya voy acabando, quedan dos partidos nada más, y el otro es venezolano. Lo que quiero decir es que lo que está pasando con el partido de ese partido, el partido de Morena, que llevó a la manera a la elección y al gobierno y que está desfondado, es algo que ocurrió en estos países también. Dice un amigo que murió de COVID hace unos meses, me enteré, un boliviano, que escribe: el papel histórico que se le atribuyó al movimiento al socialismo, el MAS, partido que llevó a Evo al poder, como articulador político entre las organizaciones sociales y el liderazgo, perdió todo sentido por la relación directa entre esas organizaciones sociales y el presidente. No se entiende el sentido de la idea. O sea, con Evo Morales y los movimientos sociales directamente relacionados, el partido estaba de más. Era liderazgo caudillista, era carisma, no era organización política. Digo, esto lo está diciendo alguien que era en ese momento colaborador de Evo Morales. El boliviano, es Juan Carlos Pinto. En Ecuador, dice el propio Rafael Correa, el expresidente, dice: en abril de 2006 creamos el partido Alianza País y en enero de 2007 llegamos al poder. En ese contexto fue inevitable tener mucha gente que no era leal a una visión, que no era leal a un proyecto, sino al poder, y que entraron al partido. Y referido a Venezuela, Roberto López Sánchez escribe: el Partido Socialista Unificado de Venezuela es un partido organizado básicamente como fuerza electoral, que no como fuerza política, ni de carácter general, perdón, que no elabora política, ni de carácter general, ni hacia los espacios particulares de intervención social. Es un partido electoral construido por cierto con iniciativa del gobierno, con iniciativa de todos. Respecto al tercer problema, ahora sí lo tenemos, declaró en el 2020 que entonces era presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, y alguien indica que es un hombre de origen vinculado al movimiento social. Ramírez Cuellar fue el presidente, bueno, pues el líder del Bazón en la época que vamos a precisamente estudiar en el trabajo de Francisco Bastida. Y después fue en un momento dado presidente del partido provisional, porque fue un congreso, ¿no? Escribe, o decía, ¿no? Alfonso: Morena ha tenido un retraso muy importante en el debate ideológico y político. El carácter predominantemente electoral que imprimió la pasada campaña nos llevó en los hechos, y con justa razón, a poner en el centro la estructura distrital, es decir, territorial, y la promoción y defensa del voto, mientras que los consejos estatales y los consejos municipales, las instancias estatutarias, dejaron de funcionar. Después de las elecciones, nuestra obligación era entrar en un proceso organizativo de estas filas, establecer institucionalidad, depurar padrones, garantizar el funcionamiento colegiado de todas las instancias, crear espacios de convivencia en todos los niveles, pero no se hizo. Es decir, que México no ha sido la excepción, pero el que el mal sea de muchos, obvio, no debiera consolarnos, pues el cambio social profundo, si es que lo tiene que haber, es el que se hace desde abajo, y en gran medida ese cambio social está pendiente. Por décadas nos organizamos y nos movilizamos para resistir y contra los gobiernos. Ahora tenemos que organizarnos y movilizarnos para construir junto con el gobierno. Algunos pensamos eso. Y no sabemos cómo. Cuando yo no sé cómo, si Dios quiera cómo, No estaría aquí dando clases. Al final de los años 20 y a principios de los 30, el movimiento revolucionario en Europa refluía, estaba en franco retroceso, estamos hablando del avance del fascismo, los acosados partidos comunistas estaban tropezando, y la situación en Europa era, en ese momento, voy a citar a Gramsci, quiero ubicarlo, estábamos en el ascenso del fascismo, el desmoronamiento de las izquierdas, el retroceso de los partidos en Europa. Y en esas circunstancias son muy distintas de las de hoy en nuestra América, sin embargo, hay una reflexión de Gramsci sobre el partido que yo quisiera leerles para con ello prácticamente terminar. Escribe Gramsci sobre esto. Los partidos nacen, se constituyen y organizan para dirigir las situaciones en momentos históricamente vitales, pero no siempre saben adaptarse a las nuevas tareas y a las nuevas épocas. No siempre saben adecuarse al ritmo del desarrollo en conjunto de las relaciones de fuerza. Cuando se analizan estos desarrollos en los partidos, es necesario distinguir dentro de los partidos el grupo social, la base partidista, o sea, el grupo social que el partido representa, la base partidista, la burocracia y la dirección. Y dice Gramsci, la burocracia es la fuerza conservadora más peligrosa. Si ella termina por construir un cuerpo solidario y se siente independiente de la base partidista, el partido deviene anacrónico y en los momentos de crisis aguda y desaparece su contenido social y el partido queda en las nubes. Gramsci termina así. Tres minutos. Para pasar de contrahegemónicos a hegemónicos, de resistencia a constructores, de reactivos a proactivos, del no al sí, se requiere una revolución de las conciencias que sin duda inspira a quien soy yo, a quien soy gobierno y a quienes acompañan a los que gobiernan, pero que no se ha dado en las sociedades que Morena no está impulsando. Algunos piensan que el gobierno no está haciendo todo lo que debía hacer o que está haciendo cosas que no debería hacer. Probablemente tienen razón. Pero lo que es seguro es que la sociedad no está haciendo todo lo que debería hacer. Y el que la sociedad no esté haciendo todo lo que debería hacer no es culpa del gobierno, sino culpa nuestra, culpa de todos, culpa de las y los de a pie. La combinación de principios, conceptos, valores y sentires que conforman la nueva hegemonía es un curso, un proceso mayormente plebeyo que se impulsa desde abajo. Y yo convoco pues a que hagamos nuestro trabajo, a que no busquemos culpables. Sigamos en esto a Gramsci, quien se desmarca de la sociología explicativa y apuesta por la política transformadora. Hasta ahí. Gracias. Gracias. Ahora, faltaban tres cuartillas, pero yo no. Ahorita en las respuestas las retomo. Bueno, pues gracias, Armando. Yo creo que muy actual la reflexión, y pues seguramente hay muchas reacciones, comentarios, preguntas. ¿Quién quisiera comenzar? Adelante. Pues, ya lo tuviste, acuerdas un rato. Sí, no, o sea, hace rato en clase había hecho una pregunta que las lecturas estaban encaminadas a generar una lógica, que era la lógica de comprender este proceso de cómo se construyen las hegemonías, el Estado, etc. Y lo confirmo. Y confirmo que se hace una lectura que la única forma de ser proactiva es dejando de ser subalterno en cuanto que conquistas el poder. Y me explico. Ahorita citaba ya el último a este compa boliviano y decía que hay una contradicción entre separar a la base social y al presidente. Yo creo que esa es la lógica misma del poder. Los movimientos se deslindan por la lógica arquimédica del fenómeno Arquímedes y el triángulo, que distancia la punta de la base, que es inherente a la lógica de la conquista del poder. El poder solo produce poder, la hegemonía solo produce dominación y la dominación sometimiento. En ese sentido, no puede haber tal cual como la hegemonía perfecta, y de hecho lo mencionas, que es más bien dominación, y más bien tenemos de nombrar a la plática o el análisis de la plática, que es un viraje de la hegemonía a la dominación, ¿no? La dominación de la cuarta T. Y si hay una hegemonía consensuada, yo recuerdo clases con Milton, que es maestro y doctorante de aquí, bueno, ya es doctor, nos hablaba de que no hay tal cual la posibilidad de una hegemonía absoluta, ¿no? Porque hay muchos actores, hay muchos problemas y gente que resiste. Y en esta, como que bajo esta idea, no es que la sociedad no haga, el Estado no deja hacer. Y cito, como desde el posgrado y la visión que tiene, que es analizar los enfoques que uno tiene en su investigación. Y es, por ejemplo, yo veo a los cafeticultores, que es una gran organización, la CENOC, y se mueven mucho, están muy organizados, pero el Estado no les deja hacer. No es que la sociedad no esté organizada, la sociedad sí está organizada, hay muchos virajes, unos más tibios, otros más radicales, pero sí hay organización, el Estado es el que no deja hacer. Y yo diría que el cambio del régimen no es cambiar de gobierno, el régimen es el Estado. Y crear una nueva posibilidad de sociedad implica pensar más allá del Estado y contra el Estado, ¿no? Porque pensar sobre cómo vamos a cambiar la administración y la única forma de ser proactivos es cambiar a la administración y la conquista del poder, como que algo no va bien. Y si se deslinda el partido del pueblo es porque hay una lógica jerárquica, y si se deslinda el partido del gobierno y el gobierno del Estado es porque es inherente, ¿no? Y eso ya lo explicó Bakunin y se lo explicó muy bien a Marx, pero Marx hizo caso omiso. Y bueno, eso es así como la cuestión. Entonces, y otra cosa, como no es que el Estado construya la sociedad, sino más bien el Estado codifica la sociedad, porque la sociedad es previa al Estado, ¿no? Entonces esa es otra falacia. Y el problema no es cómo se escoge o se constituye el gobierno, Estado, sino cómo se habita el gobierno y el Estado, porque está ahí, tenemos que hacer algo frente a él y queremos actuar, ¿no? Queremos actuar fuera de la lógica del poder, de la dominación, de chingarnos al otro. Pero el Estado no nos deja ser así, porque por su misma esencia, por su misma estructura. Entonces yo diría que es más bien un cambio, pues sí, de dominación, ¿no? Pero la dominación está ahí, el problema está ahí, es la conquista del poder, y básicamente eso. Bueno, la pregunta es, ¿cómo la 4T transforma la existencia, lo existente, cambia estos rasgos nefastos del viejo régimen, como lo mencionas, pero a final de cuentas sigue gestionando los proyectos que los neoliberales no pudieron? Es decir, las 4T... de la 4T, ¿no? ¿Cuáles son las 4Ts de la 4T? Tren Maya, termoeléctrica en Huesca, que se expresa con el proyecto integral Morelos, el terror poblacional por la militarización y la Guardia Nacional, y el transísmico. Y que particularmente en este último, donde al menos en el Istmo de Tehuantepec, con la COSEI y Morena, bajo Salomón Jara y Antonino Morales, quien este último ha impulsado la campaña de Sheuman en la región, ha promovido los proyectos del capital, particularmente el transísmico, abaratando tierras, usando a los sicarios en la región para comprarlos y coercionar a los que no quieran vender. Aparte de que también han aumentado las fragmentaciones de las prácticas colectivas ya mermadas, y que pues también utilizan el acarreo como una forma de esos rasgos viejos, nefastos del viejo régimen, y para, como acarreo y para venta de votos bajo Foucault, ¿no? Gracias. Sigan otras, no respondemos. Miguel, le damos la parte. Es que Luis Miguel también. Digamos, si es catártica, se hace parte también de una respuesta catártica la 4T, como la culminación de un derrumbamiento progresivo de esa hegemonía, un poco en línea con lo que dice Jim. ¿Por qué un proceso electoral? ¿O qué es lo que podría, qué es lo que se necesita poner atención para no creer que solamente un proceso electoral puede generar un cambio de correlación de fuerzas? Porque si está fallando, si decimos que está fallando la nación, la elefanta paquidérmica, es porque de pronto no está la correlación de fuerzas y este es un momento que puede revertirse fácilmente. ¿Por qué la hegemonía que apuntaba a un Estado nacional es transformada por un neoliberalismo, pero de pronto no se transforman esas élites, sino que esas élites se transforman de una nueva tarea que les impone el contexto global? ¿Y por qué pensar entonces que se estará usando la misma estrategia de reconstruir un Estado nacionalista del estado de bienestar, cuando tal vez la tarea sea otra? Se estará repitiendo en cuanto a la respuesta de las regiones y a lo étnico, esa respuesta nacionalista que no reconoce, como le ocurrió al estado que se construyó con la revolución, que no reconoció, por ejemplo, las bases que constituían el zapatismo de la revolución y sus fundamentos. ¿Qué podría hacerse entonces para que realmente el Estado no le pida construir nación total a cada comunidad o región, sino que desde la tarea de construcción de cada comunidad pueda pues darse una construcción de algo diferente? ¿Está Carmen? ¿O quieres responder? Sí, tres. Es que va muy similar a la de ellos dos. Todas las malas, sí, es que sí, más bien la mía sí es como pregunta, porque me quedo pensando. Nos estuvo comentando como del descrédito moral del viejo régimen, ¿no? Este desencanto moral. Y yo me quedo pensando como en el desencanto moral actual de la 4T, ¿no? O sea, ¿qué pasa? O sea, si también podría llamarse que está en una crisis, porque también hay un desencanto moral, ¿no? Al menos, por ejemplo, yo hablaría como en el asunto de las mujeres, ¿no? O sea, como esto que dice Jim, sí hay una sociedad organizada, y yo hablaría como, por ejemplo, de las feministas, ¿no? Y que hay una deuda muy grande que la 4T tiene, por ejemplo, con la cuestión de las mujeres, ¿no? Entonces también me pregunto cómo esta cuestión del desencanto moral de la 4T actualmente, por ejemplo. Ahora si quieren preguntarme más de su mano, voy apuntando, pero le damos ahorita la palabra. No, el otro bando, ¿no? Por favor. Sí, es que hay el otro bando. La penúltima, no es que sea fácil, pero dice, una elección no cambia la correlación de fuerzas. Yo no les conté la historia del 18, por favor. Mi trampa era no contarles la historia del 18 para que no me dijeran lo que tú me vienes a decir. ¿Tú crees que las elecciones, y porque salen unas gentes a votar y luego se van a su casa, cambió la correlación? No, yo les dije que fueron 50 años que nos llevó a la chinga. Nos llevó a nosotros, no a ustedes, a nosotros, los que tenemos mucho rato en eso. Tuvimos que desacreditar moralmente al gobierno, y fue sangre en las plazas y en las calles, las tres culturas. Esos desacreditaron al gobierno, y desacreditaron moralmente, y murieron por ello, y cavaron en la cárcel, después por limpiadas. No las maltrata López Obrador en las mañaneras. Fue otra cosa, el descrédito del gobierno es el rostro de Díaz Ordaz, no el rostro de López Obrador. Podemos estar muy en contra de lo que dice, y buena parte de lo que hace López Obrador en términos de género. Pero no podemos decir que López Obrador es Díaz Ordaz. Entonces, el descrédito del gobierno de Díaz Ordaz fue porque el gobierno asesino mató a los estudiantes en las calles, ese era el término, por eso un descrédito moral, y ese descrédito no se perdona. Llevamos 50 años y seguimos diciendo 2 de octubre no se olvida. Podemos seguir diciendo 18 no se olvida, porque miren cómo están las mujeres después de 50 años, porque el 18 no se olvida. Si fuera el caso, habrá descrédito moral. Si no, reconozcamos que el 18 y la muerte de los jóvenes del 18 fue un golpe moral al régimen, que es lo que estoy diciendo, y fue el punto de partida. Podríamos ir más atrás a las huelgas del 58, podríamos ir más atrás todavía al asesinato de Rubén Jaramillo, podríamos ir más atrás simbólicamente. El 68 quedó en nuestra memoria, lo construimos simbólicamente y es muy poderoso. Sigo con la misma pregunta, no porque voy a regresar después a las otras. Una elección no cambia la correlación de fuerzas. Pero no se gana una elección si no hay un cambio de correlación de fuerzas. Yo estoy diciendo que en el 18 cambió la correlación de fuerzas. Yo estoy diciendo que en el 68, 18, pudo haber 30 millones de votos porque había cambiado la correlación de fuerzas. No al revés. O sea, la elección no cambia un carajo. La elección simplemente expresa la voluntad de la gente de ir a votar. Dile a creer que por tercera vez se podía. A Lula le costó 4 y volvió a ganar el cabrón. Llevaba 4, ganó la tercera, la cuarta, y ahora es la segunda vez. No, ganó la otra, y luego ya lleva 6 elecciones. Y cada elección expresa una correlación de fuerzas. Y si la de hoy, el Lula, ganó la elección, y hay una correlación de fuerzas muy, muy dividida y frágil, pues eso se expresa, entre otras cosas, en el 49-51, más o menos. Las elecciones expresan la situación, no la construyen por sí mismas, no son irrelevantes. Me cae de madre que esa noche yo estaba muy contento, y esto es subjetividad, me estoy construyendo como sujeto porque logramos ganarle al sistema, y es donde es irrelevante. Pero le ganamos al sistema en un proceso de acumulación, no ese día milagrosamente. Entonces, las elecciones no cambian la correlación de fuerza. Y dices, el régimen de la revolución, igual que el de López Obrador, no reconoció al zapatismo, ¿no? El régimen de la revolución mexicana, desde 1920 en adelante, claro, bueno, y quieres incluir desde Madero, que no respondió a las expectativas de Zapata, Carranza, que después de deshacerse del dictador Victoriano Huerta, del usurpador, tampoco respondía y trataba de frenar incluso las reformas constitucionales, ya no digamos los gobiernos del Grupo de Sonora, Obregón, Calles, etcétera, etcétera, no respondiendo a las expectativas del pueblo mexicano por el que había dado 1,000,000 muertos. ¿Y qué hizo el pueblo mexicano? Empujar desde abajo las expectativas que tenía. Es decir, va a haber democracia sindical en este país por el hecho de que Obregón gobierne, no lo va a haber, vamos a formar sindicatos. Vamos a formar sindicatos gobernistas como los de la CRON, sí, sindicatos gobernistas como los de la CRON, pero queremos sindicatos radicales, formamos sindicatos anarquistas como los de la CTT. Formamos sindicatos anarquistas, no nos quejamos de que el cabrón Obregón no respeta los impulsos del pueblo de México y la Revolución Mexicana y el 1,000,000 de muertos, y cabrón Obregón, 1,000,000 de muertos, y tú te vale madres. No, no, la gente no quería tumbar a Obregón. ¿Han leído ustedes historia? Los cristeros sí, o sea, la derecha sí, pero la izquierda no. La izquierda lo que quería era reforma agraria. ¿Quién va a hacer la reforma agraria? Obregón. Va a hacer la reforma agraria porque se le da la gana, porque él es un radical. Y quiere, no, va a hacer la reforma agraria porque presionamos. Formen ligas de comunidades agrarias, se forman ligas de comunidades agrarias. Gobiernistas, un carajo, de izquierda. Los agraristas rojos, si es que han leído historia, ahí estaban los agraristas rojos, ahí estaba José Bogalán, estaba José Guadalupe Rodríguez, ahí estaban todos ellos empujando la reforma agraria desde abajo, porque Obregón no iba a hacer la reforma agraria radical que ellos querían. ¿Qué más? Las mujeres iban a tener libertad como Obregón, y madres, organizaciones feministas, frentes feministas, organizaciones latinoamericanas de mujeres. Elvia Carrillo Puerto, la esposa de... Perdón. No, incesto, perdón. La hermana de Felipe Carrillo Puerto. Y las luchadoras de esa época, es una época de lucha heroica, lo digo porque tengo un cartel enfrente, que acabo de leer el libro. ¿Qué más? Los jóvenes, todo el movimiento por la reforma universitaria, que ya venía desde Argentina, que ya venía desde los procesos de reforma universitaria en América Latina y que llegó aquí, los jóvenes empiezan desde el principio, estaban apenas iniciando nuevas universidades, nuevos jóvenes estudiantes a trabajar por la reforma universitaria en contra del gobierno. Los intelectuales, los cultos que ahora mientan madres porque no se estaban financiando el cine, como antes se debieron financiar el cine, como antes que es lo que hacían los intelectuales en esa época, formar ligas de intelectuales, formar periódicos revolucionarios como El Machete, pintar muros, si se dejaba el gobierno, si no se dejaba también. Es decir, organización de los intelectuales y de los productores de cultura, organización de los jóvenes, organización de las mujeres, organización de los campesinos y organización de los obreros. Me debe estar faltando algo. Y eso sucede en los primeros años 20 después de la revolución. O sea, los mexicanos y las mexicanas, porque también las mexicanas, algunas de ellas andaban ahí, perspectiva de género, se bajaron del caballo, se quitaron las cananas, dejaron el mauser y empezaron a organizar sindicatos. No a quejarse del gobierno. ¿Por qué no organizamos otros sindicatos en lugar de quejarnos del gobierno? Este gobierno, que no es el gobierno que quisiéramos, que no es el gobierno que deseamos, que no es el gobierno que quisiéramos que fuera. O que no es, o que es gobierno, y que por lo tanto no nos parece, porque es gobierno, cualquiera que esté fuera. No sé si me estoy dando a entender. Estamos igual que antes, quejándonos. Ya no es hora, cabrón. A mí se me acaba la vida. No voy a acabar los últimos años que me quedan quejándome. Me cae que no, les aseguro que no. Seré mucho más feliz no quejándome, tratando de construir. Si ustedes dicen esa contracorriente, ¿cuál es la contracorriente? A pesar del gobierno, tratemos de construir hasta que no nos demuestren que nos van a matar en la plaza de las tres culturas y nos van a meter a la cárcel. No me digan que es a mí, porque es a mí no me lo gobierno. Pues, me adelanto a la discusión. Vamos por el otro lado. Contrahegemonía no necesariamente es gobierno. No necesariamente. Yo creo en la contrahegemonía, yo creo que si algo te domina, si algo se te impone y además te hace obedecer, pues si obedeces porque quieres, es decir, te vuelves obediente por por lo que dice Bourdieu sobre el gobierno y su capacidad, y por lo que dice Gramsci de lo que es, de lo que es hegemonía, tienes que luchar contra eso, tienes que desembarazarte de ese monstruo moral, espiritual, económico, político, institucional, legal, y tienes que construir poder popular, poder desde abajo, contra hegemonía. Y tú dices, y eso deriva en el gobierno. No, yo no llevo 60 años tratando de que López Obrador llegue al gobierno, no había nacido el cabrón. Estamos trabajando porque no siga habiendo el dominio del viejo régimen, porque no siga habiendo la hegemonía de las ideas que vienen de atrás. Es que leyeron lo que yo recogí de Revueltas. Lo que Revueltas se pide en un libro que se llama El proletariado sin cabeza. Lo que está diciendo es, el proletariado era la época en que el proletariado era la clase, ¿no? Pensamos igual. El proletariado no tiene cabeza, la cabeza del proletariado es la burguesía, el Estado mexicano es la cabeza del proletariado, necesitamos construir la cabeza del proletariado. No está diciendo que necesitamos construir un nuevo gobierno, necesitamos quitarle la hegemonía a los herederos de la revolución, siguen gobernando en nombre de la revolución. Y esa es la tarea de Pepe y de todos. No necesariamente un nuevo gobierno. Tú dices, si surge un nuevo gobierno, ya se jodió, ya se jodió la patria, pues no necesariamente. Yo creo que sí se necesita un nuevo gobierno, pero es un debate, no solo académico. Pero en todo caso, yo no estoy luchando por un nuevo gobierno, yo estoy luchando por poder popular, por una contrahegemonía, la construcción de contrahegemonía desde abajo. Creo que eso se. Por eso hablé de cinco momentos catárticos. Yo he escrito por ahí, ahora que tenemos un buen gobierno, yo creo que es un buen gobierno. Debemos dejar de ser presidencialistas. Vale. Ahora tenemos un buen presidente. Olvídense del presidente. Ya no estoy chingando con el presidente. Si no es bueno, pues si dice que si las mañaneras, que si no. O sea, pensemos en otra cosa, no en el presidente. El presidente no es el mayor obstáculo que tenemos en este momento en este país. Y si ese no es el mayor obstáculo, pues avancemos por donde se puede avanzar. Y no digamos, perdón, es que no se permite el presidente. Es que el gobierno no nos permite. Pues llevo 60 años que no me lo permite y nunca he dejado de luchar, aunque no me lo permita. Y a veces uno tenía que estar en la clandestinidad, y a veces uno tenía amigos que caían a la cárcel, y a veces uno tenía amigos que los mataban. Ciertamente, pasaba, eso pasaba, pero uno no decía, es que el gobierno no me deja luchar. Yo lucho a pesar del gobierno. Hoy no me ha matado a nadie este gobierno, yo sigo luchando. A pesar del gobierno, o gracias al gobierno, o en combinación con el gobierno, dejemos de echar todas las culpas al gobierno y hagamos nuestro trabajo, ese es el mensaje. La 4T no es el gobierno, la 4T somos todos. Y esta idea de que la 4T es el gobierno es precisamente la alienación ideológica que te lleva a ti a pensar que el nuevo gobierno, ese es la 4T, ¿no? La 4T eres tú, y si tú no eres la 4T, pues te quedaste atrás, te quedaste fuera de la jugada. Porque después de cinco golpes terribles al viejo régimen y de haber ganado todas las batallas posibles y de haber perdido todas las batallas posibles, tenemos un campo por el cual avanzar. Y no, si, la 4T es el gobierno, o sea, ¿la Revolución Mexicana quién es? Obregón, ¿no? La Revolución Mexicana no es Obregón, la Revolución Mexicana no es Calles, la Revolución Mexicana es el pueblo mexicano. ¿Y qué hace el pueblo mexicano? Es decir, Obregón lo hace mal, Obregón lo cumple, Calles es, ¿no? Lo que hacían es tratar de empujar hacia abajo. La 4T, la Revolución Mexicana, eran los obreros formando sindicatos, eran los campesinos formando ligas. Incluso diría, y lo podemos discutir, lo haremos con Enrique quizá, incluso eran los liceros, que por cierto no están en el texto en el que debían estar, ¿no? Pero bueno, los cristeros, luchando en contra del gobierno. Era una nueva época. La posibilidad de que los cristeros dijeran que queremos la libertad religiosa, pues. Y no queremos las migajas del gobierno de nuestras tierras. ¿Con quién estamos? ¿Dónde estás? Que el cura dijo que no tomaran las tierras, ¿no? Que no recibieran el ejido. Es decir, no recibir el ejido el mal gobierno era de algún modo resistir. Lo que quiero decir es que la Revolución nos dice cómo la tercera transformación podía ser el espejo de la cuarta transformación si queremos aprender de la historia. Y la tercera transformación nos muestra que después, o sea, la Revolución Mexicana fue también en los años 20 y que no hubiera habido Cárdenas sin las luchas de los años 20. Si queremos que el nuevo gobierno, si es de izquierda, sea un nuevo gobierno de izquierda, necesitamos luchar, porque si no va a llegar Javier Camacho. en automático. Y las quejas sobre las maldades del sistema, porque yo oigo de verdad las retaílas y faltan. Yo me sé algunas, no se las voy a decir. De hecho, tierra yo solo. Las retaídas para hablar mal del gobierno parece que nos inmovilizan. O sea, las barbaridades que hacían los viejos gobiernos anteriores, los de Peña Nieto, los de Calderón, los de Fox, los de. Yo puedo llenarme la boca diciendo las chingaderas que hacían. Eso no me resolvió el problema de que había que luchar contra ello. Yo era parece ser que nos llenamos la boca diciendo todas las cosas que este gobierno está haciendo, porque este gobierno salvó la transformación y no hace lo que debería hacer. Y si estuviera haciendo este gobierno lo que debería hacer, entonces tú te suicidas porque quiere decir que el anarquismo está mal. ¿No? No lo puede hacer. O sea, en ese punto soy tan anarquista como tú. Yo no creo que sea el obstáculo. Puede haber obstáculos en ello, puede haber una esperanza excesiva en el gobierno que te hace inmovilizarte, puede suceder, pero el hecho es que el gobierno no es la cuarta transformación, no lo puede ser, ¿sí? Porque no puede haber una transformación desde el gobierno, o porque la transformación que sí puede haber desde el gobierno, en mi opinión, no es la esencial, no es la esencial. ¿De qué sirve, por ejemplo? La última, el comentario es anecdótico. Hay una iniciativa de ley para reconocer los derechos de los pueblos originarios, que es, supongo, un cambio constitucional, como yo que estoy usando en México estarán enterados. O sea, de algún modo el encargo que recibió el INPI, que recibió Adelfo, fue pues hay que armar un proyecto de ley, porque yo dije que los acuerdos de San Andrés iban a cumplir, yo a los contenidos, que hicieron como 40 o 50. Foros, buenos o malos. Ustedes creen que todos los foros son súper democráticos, todo el mundo participa. Vean lo que pasa aquí en el posgrado. Tienen más arriba los que tienen más arriba tragan más pinoles. Hubo foros, se hizo una construcción, un buen proyecto, un proyecto no malo. O hay que ver si es malo, pero es un proyecto. Y ese proyecto que se va a impulsar y no va a salir, porque ya sabemos que las oposiciones no van a permitir un cambio constitucional. Algún compañero me dijo, ¿por qué no lo mete López Obrador para que se vea que los malos no quieren que pase? Pues, ¿por qué no? Porque López Obrador ya suficientes derrotas está acumulando, no quiere una derrota más. O sea, ¿para qué quiere perder? Si no va a pasar, pues que no pase. Pero supongamos que pasa. Además de esto está también la ley no constitucional del derecho a la consulta. O sea, el 169 transformado en ley, porque no es, ahorita nada más es algo que se... Bueno, la ley y la constitución. Supongamos que se firma, lo de la ley es fácil, la constitución está cada uno. ¿Qué va a pasar? Nada. Nada. Es un cambio en instituciones, es un cambio en papel mojado. A menos que en lugar de estar chingando y amparándose contra los megaproyectos, utilicen la nueva ley. Y no estoy en contra de ampararse contra los megaproyectos, porque como todos saben, un amparo es que todo quede igual. Y una nueva ley que te da derechos para que todo cambie. Entonces, ejerzamos la ley para que todo cambie y no simplemente el derecho a parar los proyectos. Es posible, pero es posible siempre y cuando no nos llenemos la boca de críticas al nuevo gobierno que no está haciendo lo que queríamos que hiciera. He dicho. Está Cuauhtémoc, Alex, Sol, Roberto y Jim, de nuevo. Y pues creo que con estos cinco intervenciones. Enrique también. Sean breves, por favor, en sus intervenciones para darle a Armando. Tú también tratas. Está bien, por favor. El otro bando, por favor. Sí, y las mujeres, por favor. Bueno, a lo mejor algunos temas que tocó Jim, de que el Estado bloquea la visión colectiva, quizás sea cierto, ¿no? Desde nuestras propias experiencias, ¿no? Yo también lo he vivido así, ¿no? El cambio de gobierno no es un cambio de régimen, también dices, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿quiénes pueden cambiar el régimen? ¿O quiénes deben de cambiar el régimen? Y creo que ahí es donde pues, tenemos que meterle al análisis, ¿no? porque Morena fracasó en ese intento. Morena lo que hizo fue, como ya se mencionó, pues fue convertirse en una maquinaria como PRI, como el PAN, de organizar elecciones, ¿no? De organizar grupos, comités para reelegir, para elegir. Ya no el tema federal, ¿no? Que ahí es donde yo veo la diferencia. O sea, a nivel federal sí hubo una revolución, ¿no? Electoral que posicionó, que tumbó definitivamente al viejo régimen por la vía electoral, pero a nivel local no está ocurriendo. Y yo creo que eso no es culpa de Obrador, ¿no? Eso es culpa justamente de las sociedades a nivel estatal, a nivel municipal, ¿no? Que no se están organizando. Claro, una buena causa es que el mismo partido desarticuló a todos los comités municipales, etc. En el caso de Huajuapan, que es el municipio donde yo soy, el mismo Alfonso Ramírez Cuellar nos impuso a la candidata, ¿no? Entonces, creo que ahí más bien nos está haciendo falta qué está haciendo Morena a nivel de esa, de esos niveles, ¿no? Municipales, estatales, comunitarios, etcétera, ¿no? Ahora, si no nos gusta que sea Morena, bueno, entonces, ¿qué organizaciones o qué grupos o qué colectivos están haciendo esta chamba que no está haciendo Morena, ¿no? Porque allá también hay, en la Mixteca hay varios líderes por ahí, ¿no? Que son más vendedores de clientelas electorales, pero que van con este discurso, ¿no? Oculto de la democracia, de la 4T, como Salomón Jara, ¿no? Y toda su camarilla de presidentes y presidentas municipales, ¿no? Pero que no están Juanita Cruz Cruz, por ejemplo, que fue presidenta del trienio pasado, estaba repartiendo periódicos con todos los funcionarios municipales, periódicos donde salía la cara de Salomón Jara, en vez de atender las demandas de agua potable, ¿no? Vecinos que bloquearon sus calles para exigir que hubiera agua potable limpia, ¿no? Y la contraparte de Juanita, que era otro grupo de Morena, estaban ahí en discusiones teóricas, ¿no? Ideológicas, de quién sabe qué, ¿no? En vez de ir a ver qué quería la gente que estaba protestando por el agua, ¿no? Entonces, yo creo que más bien el nivel de análisis o de organizativo es más abajo, ¿no? Y ahí es donde yo creo que no se está haciendo nada. O quizás algunos, ¿no? Como tú, como nosotros, ¿no? Que sí estamos haciendo cosas, ¿no? Como acá la península, ¿no? Que sí estamos haciendo cosas, pero siempre va a haber barreras. Y yo creo que justo algo que hay que dar por hecho es eso, ¿no? Que hay barreras, y que es meterse al juego para ver cómo vas a tumbar esas barreras, ¿no? Ahora viene la pregunta, ¿no? Porque yo creo que ante este panorama hay una camisa de fuerza. Porque los que decimos, bueno, vamos a apoyar a la 4T, ¿no? Pero a nivel local me pones a una señora que me está bloqueando mis demandas, ¿no? Para que la comunidad tenga presupuesto directo. Entonces, ¿cómo le haces? Luchas en contra de la 4T a nivel municipal y te queman arriba, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedes batallar? Creo que hay una camisa de fuerza, ¿no? En los diferentes niveles. Entonces, ¿cómo podemos sacar adelante esto, ¿no? Gracias. Solicito que sean... Perdón. Ya. Solo como gracias por el repaso histórico, 50, 60 años, para cambiar un viejo régimen y abrir posibilidades de una nueva hegemonía. Pues realmente, pues, transarán 50 años para lograr cambios estructurales que digamos tal vez hasta coloniales, si se quiere, si se empujan, ¿no? Y ahí pienso que lo que comenta Carmen es muy valioso en el sentido de que tal vez lo que se necesita es una crisis en el que seamos conscientes de que no porque ya este nuevo régimen todo va a cambiar, ¿no? Para retomar esa movilización que dice Cuau, que realmente me copió la pregunta, porque ¿cómo lograr realmente que estas movilizaciones... No, pues ni la pude escribir de tan rayado que estoy. ¿Cómo lograr realmente tomar... O sea, ya habrá una posibilidad de tomar posiciones, pues hay que tomar esas posiciones para asegurarnos de lograr transformar este Estado que sigue replicando como el cambio de administrador, ahora tengo el poder y me chingo al que me estaba chingando, y más buscar a tal vez un administrador que no sea el poder por el poder, ¿no? Realmente el poder para poder cambiar una realidad que sabemos que está jodida, ¿no? Entonces, pues mi pregunta era en ese sentido, ¿cómo lograr transformar, cómo en estos 20, 30 años o 50 que logremos transformar la hegemonía, cómo hacerle si todavía hay estas reticencias a mantener una estructura homogenizadora del Estado como una nación donde todo lo dictan desde el centro de México? Y descentralizamos las secretarías, pero no por eso las decisiones, ¿no? Bueno, un ejemplo concreto, el Tren Maya sigue siendo una imposición en la península, pero siendo conscientes de la complejidad de la cultura política y que realmente no solo porque estés ahí ya lo hiciste, Pero bueno, ¿cómo hacerle para que en estos años que vienen logremos que esas posiciones logren transformar al Estado a uno que tal vez nos acomode más, ¿no? Que no sea ese que oprime al llegar al poder? Tal vez ni siquiera hay respuesta. Así quería comentar que creo que también lo que se ve es el cambio durante tal vez los últimos 40 años o más de el crecimiento del poder del sistema económico a nivel, digamos, las empresas privadas en nivel nacional y internacional, ¿no? Que también hay que tomar en cuenta que es un sector que los gobiernos anteriores pues fortalecieron, permitieron crecer la dependencia, los flujos, ¿no? Es una forma de restringir los mismos propuestas de cambio que puede hacer el gobierno o el Estado hoy en día, y que el gobierno actual está en ese como posición justamente de que esos contratos, que ese que se privatizó, y entonces volver a girar eso hacia otro sentido es lento, justo por la fuerza que, pues, por ejemplo, no sé, si vemos Bolivia o Venezuela, está muy complejo, ¿no? De el poder y lo que imponen las empresas desde fuera, ¿no? Como que es, también hay que tomar en cuenta esa realidad. Y yo creo que, un poco pensando en lo que dijo Cuau, justamente todo ese espacio económico se tiene que, sí es complejo construir esas alternativas desde abajo, tanto político, por ejemplo, en las propuestas de no tener partidos, ¿no? Como una alternativa local que puede generar una presión en un sistema que vemos que está manteniendo ciertas estructuras corruptas o co-op que se puede controlar desde esos intereses centralizados, y también en lo sector, en lo económico, en lo productivo, ¿no? Como que ese es el trabajo desde abajo. Bueno, es más como un comentario, pero quería como preguntar sobre enfocar en ese aspecto económico. Gracias, Roberto y Manuel. Sí, yo empezaría por la pregunta que la tenían al final. ¿Tú qué cambiarías al que se ha hecho? Ya en el libro este de los 100 primeros días tú planteabas ciertas críticas de cosas que no iban bien, y ya pasando 4 años, pues yo me imagino que has de tener un rosario de cosas que dices, bueno, esto se pudo haber hecho de distinta manera. Por lo que tú planteas, yo creo que cuando gana López Obrador, la izquierda y las organizaciones se quedaron de alguna manera en parálisis, esperando que justamente el gobierno de la Cuarta Transformación hiciera lo que todos los demás no habían hecho. Porque había una bola de promesas de López Obrador, y en el Programa Nacional de Desarrollo de la 4T, en las primeras páginas, pues realmente uno dice, en la madre, si iba a cambiar México, porque aquí se plantea lo participativo, el primero los pobres, toda una serie de cuestiones. Pero después nos cae el desencanto, como dice Carmen, ¿no? ¿Por qué pasa? Primero es un desencanto que además afecta mucho a la imagen política de López Obrador y de la 4T. Tú has defendido Huesca, pero para mí Huesca, la manera en que se hizo y cómo se hizo, no nada más que se diga la termoeléctrica va, no, fue la manera en cómo se hicieron todas las cosas para que la termoeléctrica fuera, ¿no? Porque de entrada meten al cuate este de Encuentro Social, que era el presidente, que fue el que estuvo involucrado en la liberación de los de la matanza de Actel, como superdelegado en Morelos a negociar con esas comunidades de que entrara la termoeléctrica. Es un graso error político, ¿no? Yo así lo veo. Luego viene la matanza de Amir. O sea, hay toda una serie de cuestiones ahí que tú dices, pues, ¿por dónde tiraron la imagen política de la 4T con todo esto? Ahora, luego viene la cuestión de Guerrero. Imponer a como diera lugar a Salgado Macedonio, con todas las evidencias que había en su contra, como candidato, ¿no? Otro golpe muy fuerte a la 4T y a la imagen de López Obrador. Y luego Oaxaca, imponer a Salomón Jara, que está comprobadísimo, está vinculado a Jalisco Nueva Generación, discúlpame. Y los de FUCO, que son todos estos municipios que están organizados en el Istmo de Tehuantepec, que dirige el presidente municipal de San Blas, que está más que vinculado a Jalisco Nueva Generación, ¿sí? Apoyando a Salomón Jara, ¿no? Y lo imponen como candidato. de Morena a Oaxaca sabiendo la bronca que van a crear en Guerrero y en Oaxaca con este tipo de candidatos. ¿Ves? Los de San Mateo, que los tengo muy estudiados yo y todos, están aterrados porque se ve que el presidente municipal que lograron sacar, que estuvo vinculado en la matanza de los 14 y todo esto, regresa como presidente municipal a San Mateo, a través de Salomón Jara. Entonces yo digo, bueno, ¿qué desmadre están armando con todo esto? Entonces, y son puras imágenes políticas que van en contra, de alguna manera, de la 4T. Y la última es esta cuestión del INE. Yo no, vamos, no apoyo, por supuesto, a Lorenzo Córdoba, ni esta bola de ampones, ¿no? Pero la reforma que quiere hacer López Obrador sobre el INE es completamente reconcentradora del poder. Tú nada más la tienes que leer y dices, la madre, ¿no? ¿Dónde queda la autonomía del INE con todo esto? O sea, pudo haber hecho las cosas de manera distinta, porque pudo haber metido la termoeléctrica de Huesca, pero negociando con las comunidades, manejando las cosas de manera distinta, no utilizando una política gubernamental vertical y autoritaria, que al final de cuentas, ¿dónde queda su plan nacional de desarrollo? Porque todo ha sido vertical y autoritario. Lo que tú mencionas del foro de los pueblos indígenas y afrodescendientes que organizó Adelfo con Medellín y todo, a partir de la promesa de López Obrador de respetar los acuerdos de San Andrés, fue un trabajo excelente de las instituciones, con el grupo asesor, para ver incluso qué artículos había que modificar para modificar la Constitución y que entraran más allá de los acuerdos de San Andrés. Sacaron, este foro sacó cuestiones mucho más relevantes a partir de los acuerdos de San Andrés sobre autonomía regional, sobre muchas cuestiones, ¿no? Ni Romo le iba a aprobar, y menos López Obrador, porque si meten eso en la Constitución, separa los megaproyectos del Tren Maya, el corredor transísmico y todo lo demás, porque van a tener que negociar de manera radicalmente distinta con las organizaciones de las regiones, ¿no? Entonces yo lo veo así. Digo, y a pesar de todo esto, si hoy hubiera elecciones, tendría que volver a votar por López Obrador, ¿sí? Porque no veo otro, nada más. Sí, rapidísimo. Primero me gustó el panorama que haces con este telescopio, la idea desde el concepto de hegemonía y alumbrar a la cuarta T, digamos, ese recorrido que no es fácil de hacerlo. Siempre que discutamos de esto, siempre hay que pensar en términos de que es un campo de fuerzas clasistas, que así la nación lado, siempre está ese peinado, o sea, me parece que podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero es una buena manera de dar, operativizar el concepto de hegemonía y contrahegemonía y aplicarlo a la cuarta T. Y ya nada más tendría algunas precisiones que igual no tienes que contestar, pero que no las puedo pues, dejar de compartir. Una es esta afirmación de que el Estado atribuido a Gordillo, que el Estado construye la sociedad, no me meto a fondo, pero me parece que es inexacta esta formulación, porque Gordillo en su texto habla del campo burocrático dentro de un contexto más amplio que son otros campos, y el campo de campos es la lucha de clases. Ese sí lo atraviesa todo, pero el campo burocrático, por eso hay un campo de fuerzas ahí, y no es que el Estado construya la sociedad, hay una versión más compleja, más dialéctica, digamos así. Sí. Por eso dice, es una X por determinar en un campo de fuerzas. Esa es una primera, ¿no? Que la dejo ahí. La para compartir en la semana, discutirla. Y la otra es momento catártico, digamos, de toda hegemonía, es esta posibilidad, ¿no?, de revolución de las conciencias, en términos de lanchianos. Pero justamente, para Domingo Garba, el pleito con Bourdieu, la discusión, ¿revolución de las conciencias o revolución de los hábitos? Porque los hábitos implican conciencia, más predisposiciones, más afectos, sentimientos, predisposiciones para actuar, pensar, sentir. Entonces es más amplio, incluye la conciencia, pero no se reduce la conciencia. Y aquí es un pleito fuerte con Gramsci, que al hablar del moderno príncipe, pues habla el tema del partido, de las vanguardias. ¿Cómo hablar hoy de las vanguardias o de las retaguardias? ¿Dirigimos, alumbramos el camino o acompañamos? Es un debate también abierto, ¿no? Por ahí con Boaventura de Sousa, Santos y Oximete. Y finalmente, ya no lo iba a decir, pero tengo la impresión de que estamos con Obrador en este momento, en un momento, digamos, de la cuarta T, en términos de un caudillo. Pero su maquinaria es otra cosa. La cuarta T, ya lo decía un poco Gautemo, cuando pasas a nivel regional o a otros pisos, está difícil comprar la cuarta T como maquinaria. Entonces, como caudillo, pues parece que le podemos poner palomita y que están en desacuerdo en otras cosas, pero la maquinaria es otra cosa. Pero las maquinarias, igual le pasó a Lázaro Cárdenas, se llenan de alianzas de todo tipo y con la gente muy desagradable también, que van hacia otro lado. Y, en fin, eso mete en una complejidad, pero me llamó mucho la atención esto, que ya con esto cierro, de justamente la inorganicidad que hay con el movimiento popular entre el caudillo y esa inorganicidad, que nada más queda en el discurso, digamos, de las mañaneras, de las giras, electoral, pero ¿qué va a pasar con esta herencia? ¿Se va a diluir con una Ávila Camacho o se profundiza? Y entonces es preocupante esta inorganicidad, justamente. Ya, cierto. Pues Armando, te damos la palabra. Son los buenos, o sea. Esa era la contraparte. Los que dejan una rendija. Ah, perdón, nos falta allí. La réplica. La réplica. Ah, sí, no, perdón. Perdón, perdón. Perdón. Por ejemplo, hay una anécdota, como pensando ahorita, que es que todos somos cuarto T y Morena y la responsabilidad. Yo tenía 16 años, estaban fundando Morena en Veracruz, y yo como muy encantado fui a ver qué onda, creo que era un proyecto, era una nación, etc. Yo todavía no me había decantado por el anarquismo, pero ya estaba coqueteando, y recuerdo a mis compañeros que estaban juntos, ¿no? Eran chavitos también, un poquito, 2-3 años, otra gente más grande, etc. Actualmente esas personas están ligadas al narcotráfico, tienen unas mansiones de casas, pues, o sea, son la mafia, ¿no?, en Veracruz. Y ellos fueron de cimiento de Morena, ¿no? No es como que el clásico chapulineo de los priistas pasamos a Morena, no, es cuadros de Morena enfermando en el poder. Y lo que yo quiero decir es que justo el poder produce poder, ¿no? Y la libertad solamente puede producir libertad. Y considero que el poder popular es una quimera, y me gustaría citar una entrevista que le hice a un vocalista de una banda, y dice, bueno, esto lo dijimos porque ese día había varios comunistas autoritarios que han estado cooptando y subestimando a compañeros a través de la quimera del poder popular, lo cual es un engaño porque el poder es un instrumento de dominio y quien lo usa se vuelve parte de él. El poder no es popular, pues quien lo tiene lo quiere para sí. Su lógica autoritaria nos ha demostrado que no todos pueden integrarlo, ya que el poder proporciona superioridad y nosotros no reconocemos el poder ni político, ni económico, ni religioso de un ser o muchos sobre otros, ¿no? Entonces, en esa cuestión, la construcción del partido en sí implica jerarquía, ¿no? Y va a implicar la construcción, pues, de mandos, ¿no? Y de gente que va a estar abajo, sí o sí. Y yo siento que pensar otro mundo, no solamente rural, sino el mundo tal cual, imaginado y simbolizado, implica construir relaciones más allá del poder, que estén basadas por la libertad, porque solo la libertad puede producir libertad. Y entiendo la responsabilidad que tenemos como individuos y como colectivos de cambiar las cosas, porque ciertamente hay una queja, muy como él dice, que la culpa es del presidente, del gobierno. Sí tenemos que hacer algo, evidentemente en eso estoy, porque no queremos caer en una psicosis colectiva, porque pues, no tendrá sentido. Lo que sí es que una cosa es la queja, por la queja, que hay muchas, sí, pero hay otras que son protestas, ¿no? Y creo que salir a las calles y decir, nos están matando por ser mujeres, nos están matando por ser defensores del territorio, nos están asesinando, nos están masacrando, no es una queja, es una protesta, ¿no? Entonces la diferencia entre queja y protesta es muy importante, porque la protesta lleva, sí, una queja, pero es una queja que nace de la praxis, que nace de la acción, que nace mucho del sufrimiento, ¿no? La gente que pues goza no tiene por qué protestar, y en ese sentido lo digo, ¿no? Como pensar más allá del partido, o sea, entiendo la coyuntura hasta internacional de correlación de fuerzas, lo del litio, el petróleo, las multinacionales, lo entiendo, pero no las vamos a aprender desde una lógica de poder, tenemos que hacerlo colectivo, y ese es el ejercicio que tenemos, ¿no? Entonces, por hacer. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Hoy empiezo por el final. Estoy de acuerdo. O sea, mi énfasis no es defender la acción del gobierno en la cuarta transformación, sino decir que nosotros tenemos una tarea, que hicimos posible ese cambio, que es un cambio estatista, por lo tanto incómodo, desagradable o de plano repudiable. Pero lo hicimos posible. El viejo régimen ya no pudo seguir igual que antes. Ahora sigue de otra manera, si ustedes gustan, no hay bronca. Pero hicimos esto posible. Lo que no me pueden decir es que estos 60 años, y váyanse más para atrás, es la Revolución Mexicana, y váyanse más para atrás, y es la Guerra de Independencia, y váyanse más para atrás. O sea, que esta historia de un pueblo que ha resistido, que resiste, que lucha, que cree, que confía, que se independiza como país, por todo vale mal, se hace la constitución del 56, pero no se cumple, pone a Porfirio Díaz que es un liberal, pero se vuelve un hijo de la chingada, después pone a Madero que no cumple y así. Ese pinche pueblo sigue luchando en contra quizás de las formas de poder, que son los gobiernos. Podría ser una interpretación, tu lectura es legítima. Lo que pasa es que tú coincides, y en eso yo coincido contigo, y por eso no tengo bronca que estés en mi grupo. Vamos a tomar mal. Porque lo que tú dices, lo que hay que hacer es construir abajo, de manera económica, hay que construir desde la libertad, no hay que construir poderes ni pequeños ni grandes, ¿ok? ¿Cómo hacemos? Las preguntas de quienes no están diciendo me quejo, nada más, tienes derecho a protestar, tienes derecho a salir a la calle si te matan a las mujeres, está clarísimo. ¿Qué hacemos? Esto es, y lo de Poder Popular, además en Oaxaca existe como una organización, y lo usé en ese sentido. Estoy de acuerdo con que lo que se construye desde abajo no es poder en el sentido estricto, no es pequeñas modalidades estatistas. Okay. Estamos en eso, estamos de acuerdo. No, mi discusión no es si debe hacer el Estado o no debe hacer el Estado, incluso insistiendo en que no me vengan a joder de decir qué es lo que debe hacer el gobierno y que debe hacerlo bien. Me pongo en calidad de tuya y digo, pues, prefiero que no haga nada el gobierno, por caso. O que no esperemos que lo haga, porque si lo haces, tú qué chingada te acomoda. Bueno, tienes que volver a reconvertir en gobiernista progresista. Bien. Morena se transformó en PRI o en cualquier PRI en PAN, eso lo planteaste tú, porque es mayormente electoral y además la participación electoral luego es manipulada, etc. Y tú hablaste de Alfonso Ramírez Cuellar, en muchos casos yo puedo ser muy amigo de él y creer que está haciendo cosas bien, y en otros no dudo que esté haciendo eso, casi se impone a hacer eso, este va a ser y este no. Y tendríamos, pongo un ejemplo de este tipo de situaciones, Salmojara tiene mucha cola que pisarle, ¿ok? Todos sabíamos que tiene cola que pisar, conocíamos a Susana Hart, que era la otra posible candidata en Morena, no era la única persona que podía ser gobierno, podíamos haber decidido que en Oaxaca no iba a haber gobierno, cosa que era un poquito complicado de ganar, pero bueno, eran dos posibles candidatos. A mí todos me dijeron, mira, mejor Susana, porque Susana tiene más sensibilidad hacia las organizaciones, si no tiene tanta cola que pisar, etcétera, etcétera. Los dos podían ganar la elección, digo, estoy hablando de política, los que son bien ya saben. Los dos ganaron la elección según las encuestas, entonces era cuál de los dos tenía un poquito más favorable en encuestas, a lo mejor se entiende porque tiene más presencia y cola, más presencia en el Estado. Pero el margen era muy grande, entonces decía, por cuestión de género, debo quedar yo, y no. No quedó, quedó Salmón. Salmón conoce mejor el Estado, por razones obvias. Y entonces tiene más posibilidad de gobernabilidad, de ese modo, probablemente que Susana. Okay. Estoy en Oaxaca hace unas dos semanas, platicando con la gente, y me dicen, Salomón Jara está haciendo lo que está haciendo, y lo va a seguir haciendo, y es terrible. Entonces mejor hubiera sido Susana, no hubiera sido igual. O sea, ni uno ni otro. ¿Y quién me lo estaba diciendo? Me lo estaba diciendo una compañera a la que le dicen la esclava de la nación, porque está trabajando en los servidores de la nación, está impulsando las políticas públicas de este gobierno desde la base y voy a seguirlo haciendo. Y ahora que entre Salmón me va a correr, y me corre, y sigo trabajando ahí, me pueden matar. Y sin embargo voy a seguir, se llama Esperanza. Te lo dejo de tarea. O sea, a uno le conmueve que esta compañera se dedicó durante un buen rato a llorar en el hombre, que son chingaderas, que acabó en Salomón y lo que está haciendo. Va a seguir lo que está haciendo. Le dicen la esclava de la nación, ¿no? Una pinche abnegada. Ah, vive de hacer pasteles. No vive de su salario, vive de hacer pasteles. Me regaló uno. Eso es chantaje moral. Entonces, sí, creo que por ahí va. O sea, todo lo que dices no te lo estás inventando y es de ahí. Yo creo que aquí el lema es cómo avanza la 4T a pesar de la 4T. Si es que creemos que puede avanzar, si no, estamos igual, siempre vamos a estar igual y pues al ver el camino. O sea, esta batalla constante con todo el mundo y sabemos que nunca se va a resolver, pero seguimos batallando. Si quieren esta hipótesis, adelante, no hay bronca. La fuerza de los intereses económicos no permiten que el gobierno haga lo que quiera hacer. O sea, tú introdujiste un tema que no es, yo no había metido en la plática, que sin embargo está ahí, ¿no? O sea, es otra discusión que deberíamos tener, sobre todo ahora que ¿qué es lo que puede hacer un gobierno que quiere hacer reformas? ¿Qué es lo que quiere hacer que puede hacer un gobierno que implica un cambio de régimen? Cuando es un cambio de gobierno, un cambio político, pero que sin embargo la estructura económica sigue siendo la misma, y la estructura económica amarrada por convenios y acuerdos internacionales y por leyes y por aparatos. O sea, estamos atrapados, estamos todos, me refiero a toda América Latina y el mundo. ¿Qué puede hacer, qué no puede hacer y hasta dónde? Es un problema de correlación de fuerzas, no solo de qué tanto apoyo popular tiene, sino de qué. ¿Cómo le vas a hacer para no aventar un pleito internacional de 20 años para quitarle una concesión a una compañía que la tiene, que tiene el contrato firmado? Yo creo que es una discusión que sí hay que tener, y hay que tener una discusión sensata. No puedes decir que lo que tiene que hacer el gobierno es acabar con todas las maldiciones del neoliberalismo. Tienes que irlas desmontando, y desmontando es paulatino. No dejar de hacer algo que podrías hacer. Porque entonces es una traición. ¿Para qué chingados te sirve tener 30 millones de votos en este caso, o haberle ganado a Bolsonaro si no vas a hacer lo que sí puedes hacer? Sí, pero también tienes que entender lo que no puedes hacer, o sea, lo que no te va a alcanzar ahorita para hacer. Por eso una gente como García Linera dice, hay reformas de segunda generación. Los que se hizo en la primera generación, sí, lo que se hizo en la primera generación, bien que mal, algunas cosas mal, hay otras que hay que hacer después. No puedes seguir dependiendo de la valorización de los recursos naturales, el extractivismo famoso, no puedes. Y no puedes, no porque sea gachísimo y la Pachamama se enoja, no puedes porque las commodities están caídas, porque la economía no crece, entre otras cosas. O sea, no es realista, ya no es realista. Los recursos que tuvieron los gobiernos en la primera etapa ya no los tienen. Me refiero a la abundancia que generaba el hecho de que ahora yo controlo más el petróleo, el gas, pues tengo lana, ahora le bajo la renta de la tierra, una parte de los agricultores argentinos, y tengo más recursos por redistribuir. Ya no se puede. Si quieres seguir, tienes que hacer otra cosa. En ese momento hiciste lo que podías hacer, bien que mal, en esa coyuntura. Eso ya no lo puedes seguir haciendo. No porque sea pecado, ya no puedes. ¿Qué es lo que sí puedes? ¿Quién sabe? Yo he estado leyendo cosas que dicen las recomendaciones que dan Guadalupe Fortuna de Sol, si ya le he visto a Lula qué es lo que debe hacer. Ya no sé, lo digo. No sé si Lula le va a hacer caso o no, pero bueno, ya le he visto lo que debe hacer. Esto es una discusión. ¿Qué es lo que sí puede hacer un gobierno? El que no puede hacer ciertas cosas no justifica que vaya a imponer a la gente, que no les haga caso, que realmente tiene una demanda y la gente en la grilla. Es otro problema. Eso usted lo puede hacer, claro. No son las internacionales, no son los acuerdos. Pues hay que ver las dos dimensiones. Y si es muy importante, por algo que debiéramos estar, de verdad que. A ver, estuve el sábado pasado en una reunión en Guadalajara con 400 compañeros y compañeras de Morena, que entraron al partido, porque ya estaban en el partido, en torno de la cuestión del Congreso reciente. Y lo primero que les dije es, oigan, debemos celebrar que acaba de ganar de nueva cuenta Luis Ignacio Lula da Silva, el gobierno de Brasil. ¿Por qué razón? Bueno, ganó en Brasil, porque es bueno para Brasil que sea Lula y no sea Bolsonaro. Pero además, porque son 10 gobiernos de izquierda en América Latina. Póngale todas con izquierda. No les gustan unas, póngale dos veces con ellas, tres veces con ellas. Pero la gente votó entre la derecha y la izquierda. Entre dos opciones votó una. Esa era la bancada por la izquierda. O sea, la gente votó por gobiernos de izquierda. No, no, entre los 10 no estoy metiendo a Nicaragua. Voy a salir aquí a mentarme la madre. O sea, todavía hay clases. Uno puede no estar de acuerdo con lo que están haciendo los gobiernos progresistas, pero no puede estar con un gobierno que está masacrando al pueblo. No es el caso. No es, Ortega no es de izquierda. Pero fuera de Ortega hay otros 10. Ahí está Cuba, ahí está Venezuela, ahí está Perú, ahí está Colombia, ahí está Argentina, más para abajo Argentina, Brasil, Chile, ahí está Honduras, ahí está México. Es un fenómeno. No ocurrió en la historia de la humanidad un subcontinente con 10 gobiernos de izquierda, ni siquiera en los tiempos de la Revolución Africana, donde eran muchos gobiernos muy progresistas, socialistas en esa época, estoy hablando de la época de la lucha de liberación nacional, ni en esa época en África, evidentemente tampoco en Europa en los tiempos de la derrota del fascismo. Es un fenómeno curiosísimo en América Latina, cuando en Europa está avanzando el fascismo, con Estados Unidos puede ser que se vuelva a elegirse Trump, aquí están ganando estos gobiernos pinches que no van a cumplir con lo que deben hacer, porque son gobiernos, pero además aunque los gobiernos tuvieran algo que hacer, ellos no lo hacen. Pero aún así son gobiernos, es un reto encabronado para nuestra generación. Podemos empezar a ver qué hace Lula, seguro no lo va a hacer bien. Podemos estar viendo cómo la torpeza con la que Boric está enfrentando el tema de los mapuches, por ejemplo, ¿no? Sería muy interesante. O la torpeza con la que los mapuches están enfrentando el gobierno de Boric, no sé. Entonces, quien tenga más responsabilidad. Y podemos dedicarnos a ver lo que no nos gusta de lo que está sucediendo. Pero no podemos dejar de pensar que es una enorme posibilidad histórica que ha sido construida por los pueblos. Y me voy a Bolivia, podemos contar toda la historia de cómo los movimientos, el movimiento por el agua en Cochabamba, el movimiento por el gas, el movimiento por la coca, hicieron posible el triunfo de Evo, cómo el regreso del MAS resulta de la resistencia a una dictadura. O sea, no le quitemos protagonismo al pueblo por la crítica que le, legítima o no que le hacemos a los gobiernos. Porque si no nos desarmamos, si no nos vamos a llorar, o a mentar madres, o a la manifestación de ellos, nos volvemos cristeros, cabrón. A ver, hay una idea, dijiste, Roberto, algo que yo vengo diciendo reiteradamente, pero en un sentido diferente. Cuando gana, las organizaciones quedan esperando a ver qué hace. Y si no cumple, debiera haber cumplido, entonces estarían contentas. Mira, sí lo hizo, órale. Ah, qué bien, ahí está Huesca, pero no mató a Samir, ¿verdad? Podía saber. No sabemos quién lo mató, pero no quiero poner. No sabemos. Pero lo que quiero decir es aquí mi tema no es las soluciones quedaron mirando porque el observador lo hizo mal. Sino el problema es que las soluciones se quedaron mirando y no es inevitable, no es fatal. O sea, vuelvo a lo mismo tuyo. Si se quedan mirando es porque les falta un poquito de anarquismo. Porque sí están esperando que haga el gobierno lo que sabemos que los gobiernos no pueden hacer aunque quisieran. Porque son torpes y porque son gobiernos, no lo pueden hacer. Entonces, no nos quedemos mirando, no digamos que quedaron mirando y entonces el gobierno no los cumplió y ahora al rato se van a enojar. No todas se quedaron mirando. Tú mencionaste a los agricultores, que es una organización nacional, la CENOC. No les ha ido bien, muy bien. O sea, si tú hablas con Fernando Celis, que es el principal dirigente de la CENOC, va a montar más, peor que ustedes, o sea. Madre, sí, además está ahí. Hay que evitarla, pues, para que hoy. Pero siguen dando la batalla. Yo he estado junto con ellos durante todos los últimos 20 o 30 años ya. Y cuando llega el nuevo gobierno, o sea, ya ganó, entonces, ¿quién va a gobernar? ¿Quién va a ser el secretario de Agricultura? O la secretaria de Agricultura. ¿Quién va a manejar el café? ¿La agricultura? ¿Bienestar? ¿Quién va a manejar el tema del café? No sabía. A ver, vengan los que van a manejar el tema del café y les vamos a decir lo que tienen que hacer. Ustedes van a gobernar, ¿no? Se reunieron dos o tres veces con María Luisa Albores, que además viene de una organización de caficultores, y a lo mejor le toca a ella, que tocaba bienestar, el café. O se reunieron con Víctor Suárez, que sí le iba a tocar el tema del café, desde el lado de Sander, y se reunieron con, incluso se reunieron con Víctor, el otro Víctor, el Marco Villalobos. Sí. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Su trabajo, para no decir, ah, ya llegó, ya, ahora sí, ya la agricultura mexicana va de gane, carambas, no, va de gane. Vamos a decirle que lo primero con que se topan es, va a venir a despliegue, tenemos una inversión muy grande y vamos a generar un chingo de empleo y va a haber mercado para llegar. Pinche gobierno, o sea, nos vienes a prometer cosas y luego haces todo lo contrario, no crean que... Bueno, y fueron, no chinguen, la despliegue no se puede. Viene la roya, ¿no? La roya te obliga a tratar de repensar qué tipo de variedades vas a tener y cómo las vas a manejar, si no, te rompe la madre. Y entonces la oportunidad para que te digan, mete robusta si te chingaste. Entonces, y la Nestlé le dice, tú tienes un programa de sembrando vida, ¿por qué no sembramos roya, tío? ¿Por qué no sembramos robusta? ¿Por qué no sembramos robusta? Subsidia a los campesinos caficultores para que quiten sus variedades arábigas y metan robustas. Dijeron, pues ahora sí nos volvemos anarquistas, o sea, de plan, vaya. No puede ser que este gobierno apoye en esto a la SLEI. La SLEI va de todos modos. Lo que quiero decir es que los caficultores que se han encontrado con incomprensión, que se han encontrado con promesas incumplidas, ahí están. Ahí están, no han cedido un paso, no están quejándose. Digo, sí se quejan, o sea, si platicas con seres, me cae mal que se quejan. Y lo conozco bien. Pero ahí están, no han cedido un ápice, no han retrocedido un paso. Están utilizando los programas públicos que hay, los que hay. Están utilizando el programa de producción para el bienestar, y ahora producción para el bienestar tiene una lana para los caficultores, pues vale, lo que caiga. Están aprovechando el programa de Sembrando Vida, porque puede sembrar arbolitos en el Sembrando Vida, lo están aprovechando. Bueno, ese es mi modelo. Ah, están contentos porque el gobierno hizo todo lo que debían hacer. No. Y una compañera que viene de una organización campesina de caficultores, todos ustedes conocen, que estuvieron ahí, que es la CEPASA, y que es María Luisa Lores, que es la secretaria de Bienestar, ahora es de Medio Ambiente, que fue de Bienestar. Pues tampoco el hecho de que sea secretaria no quiere decir que ya resolvió, ¿no? Y no es una traidora, acabo de estar con ella, me cree que no es una traidora, pero pues hace lo que puede y hasta lo que puede. Entonces, ¿qué es lo? Los caficultores son un modelo de lo que se puede hacer, seguir resistiendo, seguir confrontando, no los están matando. Es ganancia. Ok. Estoy de acuerdo con la idea de la revolución de las conciencias y la revolución de las prácticas. Cuando yo digo que hay una revolución de las conciencias, digo que hay una revolución de las prácticas y las conciencias. Y si alguien me demuestra que puede haber una, que hay una revolución de las conciencias, no se expresa en las prácticas, no sé cómo le hace. Y si hay una revolución de las prácticas que no expresa en las conciencias, no sé cómo le hace. Cuando yo dije revolución de las conciencias, me refiero a el pensamiento y la práctica social están cambiando paulatinamente. Están cambiando no solo las prácticas, sino están cambiando los conceptos con los que se piensa la realidad y parte del discurso. Están cambiando los valores. Lo que es bueno y lo que es malo, lo que es válido y lo que no es válido, están cambiando los sentimientos. Los sentimientos. Si no creen ustedes que hay cambio en los sentimientos, pues no sé en qué estamos. Pueden ser cambios. La gente ama al observador por estúpidos. La gente está a favor del Tren Maya por estúpidos. La gente no se opone al transcíclico por estúpidos. Pero hay cambio de sentimientos, cambio de valores y cambio de conceptos. Y cambio de prácticas, evidentemente. Radical, no, pues no, si no creo en las revoluciones radicales, no lo que haber sabido, yo por eso dije que la revolución de las conciencias es proceso y es paulatino. Tú no puedes ganarle con 30 millones de votos al sistema del Partido de Estado sin cambiar las conciencias, tiene que haber 30 millones de gente que piense que le pueden ganar. Eso es una revolución de las conciencias y en las prácticas que hicieron estas prácticas. Fuera de eso, se pueden poner en su casa y esperar que el gobierno hiciera la transformación. No cambiaron ni sus prácticas ni sus conciencias lo suficiente. Pues yo creo que hay una transformación de los valores, de los sentidos, de los pensamientos y de modo de comportarse de la gente que responde en cada momento a una circunstancia distinta. Yo creo que a estas alturas nuestra revolución de las conciencias y de las prácticas está extremadamente atrasada. Creo que la resistencia al neoliberalismo fue muy exitosa. De verdad, lo que yo dije es nada más resistir y es ganar. Ya está en la resistencia y es ganar. Y decir, nos robaron la elección del 88, nos robaron la elección del 6 y nos compraron la elección del 12, pero vamos a ir otra vez y ahora le vamos a ganar por nocaut, porque si está en la lona los jueces no pueden decir que ganó. Por eso es un pico. Ya ganamos. ¿Y cuál revolución de las conciencias? ¿Solo esperas a que López Obrador haga todo? Pues ¿cuál revolución de las conciencias? Oh, pues era la revolución de las conciencias de cuando había que ganarle. ¿Cuál es otra? Y no la tenemos, estoy de acuerdo. Por eso yo dije que la revolución de las conciencias es un proceso ininterrumpido y cada etapa tiene características distintas. Y mi punto de vista, mi obsesión es que no la hay y que la revolución de las conciencias ya no estarse quejando. Digo, pues tenemos todo el derecho a quejarnos, están protestando, mentando madres, saliendo a las calles, estoy en eso de acuerdo. Pero la revolución de las conciencias sería qué estamos haciendo. Y es lo que no creo que esté ocurriendo. Y por fin, un buen caudillo y una mala maquinaria, pues sí, claro que sí. Pero el tema del carisma, pues vamos a poner un Beberiano, tenemos toda la semana. No está Beber aquí en la biografía, pero podría estar. Sí, pues, o sea, el problema es que el carisma no es prescindible, ¿no? O sea, los fenómenos sociales no ocurren sin un componente, un elemento de carisma, o si lo quieren poner en Durkheim, los movimientos como movimientos cuasi religiosos, ¿no? Que el obradorismo es en el sentido durkheimiano y carismático. Pero evidentemente no basta, ¿no? Esa parte no basta sin institucionalidades, sí tenemos una institucionalidad completamente jodida. Y un caudillo que no entiende las cuestiones de género, pues fija. Bueno, y voy al tema de las cuestiones de género. Creo que en esta humanidad, en este momento, en la etapa histórica, no hay otra cosa más importante que poner el tema de género en el centro, absolutamente en el centro. Estábamos discutiendo dónde estábamos, con quién, ahí. Que no hay que jerarquizar, que el tema de género no es más importante que el de clase, que el tema de clase no es más importante que el de etnia o de raza. Pero creo que en este momento necesitamos impulsar, y es posible y hay condiciones, una perspectiva de género, las transformaciones de la segunda generación de la emancipación de la América Latina. Si los nuevos gobiernos de izquierda y los viejos gobiernos de izquierda quieren de verdad hacer algo más de lo que pudieron hacer los anteriores, tienen que colocar el tema de género de manera mucho más fuerte. Hay posibilidades, las mujeres están movilizadas, es clarísimo, ya no se van a dejar. O sea, hay que empujar eso, esa es una tarea. Y si no lo entienden, y si no lo captan, están chingando, sin duda, no hay ninguna duda sobre ello, pero existe la posibilidad. O sea, lo que creo que vamos a decir es, ya comprobamos una vez más que los nuevos gobiernos que se llaman a sí mismos progresistas y que son de izquierda, son tan patriarcales como los anteriores. Chance lo vamos a comprobar, y ahí tiene la posibilidad, ya ven. Pero hay que intentar que se les quite, ¿no? Yo creo que hay condiciones. En Argentina, en la fuerza de las mujeres, quizás de clase media. En el caso de México también, yo creo que es muy clase media. Es posible la emergencia, es una pregunta, no te hago aquí ahorita, te sueltas. Pero sí una agenda de género más incluyente, una perspectiva que incluya otras reivindicaciones de las mujeres. Es posible, sí, dentro del pluralismo de un movimiento que no quiere, en realidad. Yo creo que es posible. Y si no, pues entonces ¿a qué le apostamos? Y esto es mucho más importante que decir muchos de los gobiernos, nuevos gobiernos, no lo entienden. No. Digamos, hasta ahí. En Nicaragua sí sería un ejemplo. En Nicaragua es exactamente al revés. Se me cree que hay que rechazar tajantemente. Se viene de un presidente de la República presuntamente violador, sabido, que entre otras cosas no incluye a Nicaragua, no puede incluir a Nicaragua, pero los demás nomás son unos machines, nomás, digo, no es que sea bueno, nomás son machines, nada más. Entonces, ¿cómo hacer que esa nueva etapa sea definitivamente con una perspectiva de género más sólida, obviamente decolonial, más clara, sin duda, evidentemente redistributiva en términos clasistas, igualadora, y en términos de algo que no ha surgido fuertemente, que es el tema de el autocentrismo? Todos ya lo recitamos, pero a los niños les siguen pegando, y parece que está legitimado. Se le puede pegar, si no, no aprende. ¿Por qué se les siguen pegando? A los viejos se les sigue pegando. Entonces tenemos tareas, caramba, y no es imposible sacarlas adelante. Bueno, soy optimista, ya lo saben, tenemos toda la semana para que me convenzan. Muchas gracias, Armando. Yo creo que ha sido un privilegio contar con tu punto de vista en presentarnos estos desafíos. Podemos estar de acuerdo o con muchas críticas, y también aguantar el momento catártico del grupo, porque yo creo que aprovechando tu presencia, pues salieron muchísimas preocupaciones, críticas, enojos, etcétera, y me parece muy importante ponerlos sobre la mesa y discutirlos, y bueno, contigo que conoces mucho de historia, de teoría, de política, etcétera. Pues nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las 10 para la video en la sala 1. En la sala 1. La 1. Ya no nos salimos, nos quedamos ahí. Nos